lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa, nuevamente este programa Cabezas de Radio del día lunes. Me gusta porque la operadora de hoy, la señorita Carol, está en la de ella. O sea, ella hace el programa sola ya, no te avisa. Sí, es el corte de Margarita Barriento, Carol. Sí. La Raulito, que con ustedes la Raulito, mirá. ¿Cómo se llama esta mina, la que canta Se Dice de Mí? Se dice de mí. Tita Merelo. La voz de un hombre. Sí. Me persigue en el recuerdo. Che, ¿cómo andas, Carol? Bienvenida a Cabezas de Radio. Bien. Oh, bueno. Buenas noches. A ver si Carol. Me dejan de bardear. Oh, con ese peinado imposible. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Un slap le hago a la mesa. Ahí está. Cheque. El micrófono, Maxi. Carol, ¿fuiste a la peluquería y le dijiste cortame por toda la plata? No, me corto yo, no voy a la peluquería. Se renota. Quedate tranquila. Estaba aburrida, quería un cambio de look. Se renota, sí, bueno, extremista. Bueno, señor Alejandro Villalba, ¿cómo buenas le va? Buenas noches, Maxi y Roberto. ¿Cómo? Buenas noches, Fede Campo. Buenas, good night. Estuve. Tengo un problema ahora en el habla porque, como todo argentino, fui a Estados Unidos durante 2 semanas. Ay, se te pegó el acento. Ok, ahora volví. Me voy a España, me pasa lo mismo. Me voy a Paraguay, también me va a pasar lo mismo, papá. Sí. Me voy a Chile, me va a pasar lo mismo todo culio, cara. Sí. Se te pegan muy fácil los acentos a vos. Se me pega mucho. Sí. Ya está bueno. Ah, esta vaina, estuve en Colombia también, esta vaina se me pegó. Está bien. Es internacional, es bilingüe. Pues, es políglota. Es políglota, exactamente. Che, bueno, vamos a dar las vías de comunicación de este hermoso programa que hacemos llamar Cabezas de Radio, que se emite lunes y viernes de 22 a 24. Para poder escucharnos, nos puedes escuchar a través de internet en www.radiocontodo.blogspot.com. Me hace la mímica, Fede, de costado. O al teléfono, que es el 4256-9041. El 41 es el puré de papa en la... Sí. En la quinela, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Y el 90, y el 90 es el docente que hace el paro. El 90 es el que sale bastante seguido. sale como 200 veces por año, más o menos. Olvídate, sale muy seguido. Salta la banca. Y va a salir más seguido. Salta la banca, sí. Va a salir más seguido. Pobre compañero Scioli, la verdad. Scioli, un abrazo. Sí, la verdad que es un desastre. Pero bueno, sí, no. ¿Cómo le ponen piedras en el camino? Quedan como Macri, yo, que le aumentó el sueldo a los docentes ahora, por ejemplo. Está bien. Te dije el otro día cómo le decían a Scioli, ¿no? Decirle de vuelta. ¿Vos te acordás cómo le decían a Scioli? Ay, me olvidé. Ay. Lo habías dicho. Jugo mal hecho. Ah, cierto. Sí, ¿por qué? Se le fue la mano con el agua. Mirá, mirá la cara de Carol. Es muy bueno. Un saludo a Karina Rabonita. Sí, Karina Rabonita es hermosa. No, a ver, el chiste es de mal gusto. El chiste, fuera de joda, yo... Scioli de mal gusto, no bueno, chiste. Bueno, sí, está bien. El chiste es de muy mal gusto, meterse con un problema del chabón. Pero ahora, el que lo pensó es un genio. Es un genio. ¿Merece qué merece? Un aplauso. Humor negro. No, pero es muy bueno el chiste. O sea, es muy inteligente. Eso es a lo que voy. Claro. ¿A qué se le puede ocurrir que le... Jugo más ese y el chupa como ladrillo segunda, creo que sí, son. Sí, no, pero a mí me gusta ese de los chistes que escuché en ese último tiempo, me parece uno de los mejores de todos. Che, me voy una semana y me entero varias cosas. Primero, ustedes no hacen un puto programa, uno. No pido los dos, uno. Media horita, no hacen un programa. No. Segundo, me sube el subte a 3.50. Sí. Pero ¿eh? Mal no me está lo en la playa todo el día, no miraste noticias. No, obvio, ni hablar. Después. Viene un quilombo con el subte ese. ¿Eh? Se pudre che, todo. ¿Buscaste no, a la playa? Sí. A lo único que me dediqué. Por todos lados, no solo la playa. A lo único que me dediqué. Qué feo lo que dicen, chicos. Es un programa familiar. ¿Comiste pecado? ¿No fuiste a Mar del Plata? ¿Sabés que no estuve en Santa Teresita de...? ¿Y qué onda Santa Teresita? Que aparte me entero que Santa Teresita se llama Santa Teresita del Niño Jesús. Sí. No tenía idea. ¿Por qué se fue? ¿Vos sabés por qué? Porque estuvo porque Jesús en Santa Teresita. Fuera de joda, no, en serio. Dicen que uno de los lugares... No te rías. Uno de los lugares, todo dice el Evangelio Común, sí. Dice que estuvo en Jerusalén. El apócrifo, que es el de Cafiero, dice que... Dice que Jesús en realidad... La Biblia non santa. Dice, claro, que Jesús en realidad predicaba en los médanos de Santa Teresita. Está bien, sí. Y en este, donde está el boliche este, que ahora no me acuerdo el nombre. Babieca. En Babieca, Jesús fue el primer Omar Suárez de... No, fue el primer tarjetero de Babieca. Claro. Supuestamente dice claro. El Evangelio según Cafiero. El Evangelio apócrifo de Cafiero dice sí. que Jesús estuvo en Santa Teresita. Sí, el escriba. Cafiero escriba. Esta foto la saco, ¿no? De la concha de tu hermana. No te enojé, boludo. Fue un partido, tranquilo. Ya van a ganar los Libertadores. ¿Qué pasó por el partido Boca? Sí. Yo no me enteré, igual me enteré recién cuando vi un suplemento deportivo del diario Página 12. Que le mandamos un saludo a la gente de Página 12 que nos manda el diario todos los días. Sí, ¿no será por eso que no vino Lucho? Puede ser, quedó puede mal ser. Del festivo. No, ayer Lucho estaba full en el Facebook, ¿Sí? Esto es Boca, esto es una fiesta, miren. Sí. ¿Y si perdieron, boludo? Y pero era una fiesta, bueno, Boca. Que la tiene que agitar de alguna forma, si siempre hace fiesta. Lo mismo. Fiesta, ahora fíjate. ¿Festijan cuando... andando pierden? No, y pero son los más grandes de la Argentina. ¿Eh? Dos meses más y Lucho Locura Zeneise vuelve a ser Lucho Gómez. Lucho. Dos meses le doy. Si no meten dos partidos seguidos, dos meses vuelve ahora, a ser. Ahora, vos decís una mina, ¿no? Poné que vos sos una mina, yo soy sí, Lucho. Sí. Y digo, ¿cómo andamos? Estamos en situación, en sí. Un boliche. ¿Cómo sí. Estás? ¿Cómo te llamas? Rebeca. ¿Tenés Facebook, Rebe? Tengo. ¿Cómo es? Rebeca Almandoso. ¿El tuyo? ¿Así te agrego? Lucho Locura Zeneise. Listo. Sí, mandame la solicitud que capaz que cuando tengo. No tengo computador igual, tengo Facebook pero no tengo computador. No sé si te voy a poder hacer. No, Lucho, cambia el nombre. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tenés? ¿14 años, Lucho, la concha de tu hermana, boludo? Tenés pito en el queso, ¿no? No. Tiene el pito en el queso, sí. Bueno, igual fue humor familiar. Hablo al revés, tengo la posibilidad de hablar al revés. Claro, hablar en espejo. Hablo en espejo, sí. Tal cual. Bueno, che, ¿por qué no hicieron los programas lunes y viernes? Hubo un percance, sí. Que vamos a hablarlo fuera del aire. Fuera del aire, listo. Sí, yo igual el viernes tuve ensayo, o el sábado tocamos, así que... ¿Cómo estuvo eso? Estuvo bueno, estuvo muy bueno. Salió una fecha así, imprevista. De la nada. El jueves nos llamaron a la noche. Sí. Y terminamos tocando el sábado. ¿A dónde? En Avellaneda, en Centauros 2. Justo enfrente de la estación de Avellaneda. Sí. Tiene nombre de supermercado igual, digo, Centauro. Sí. Ya estaba Centauro, es un bar viejo que hacía tiempo que estaba. Pero ahí en Avellaneda. Sí. y cerraron el lugar donde estaba y abrieron ahora este. Ah, bien, bien. Están todavía terminando, bueno, y están haciendo y una hay movida. ¿Y buena movida? Está lindo el lugar, está bueno. Hay mucha movida de rock en Avellaneda igual, sí. ¿No? Es un lugar rockero. Sí. Así que bueno, estuvimos tocando por ahí, la verdad que bien. Mensajito. Muy bueno. Este es el Luchito que está escuchando el programa y va seguramente a batatear alguna. El Facebook no lo paso porque tengo corazón para una sola. ¡Ah! Dale, pelotudo. Corneta. Yo te digo, Lucho, que ella me lo pasó a mí, no sé. Igual, eso sabe por qué lo hace, porque la mina está escuchando el programa, seguramente. Igualmente, no criticamos la acción de que él pase el Facebook. Criticamos que el nombre. Una mina, Facebook, claro, una mina te lo pide y vos le tenés que decir, no, yo Lucho Locura se nice. Ay, conocí un chico, no sabes que es divino. Sí. Ay, sí, pasame el Facebook, así veo cómo es. ¿Cómo es el Facebook? Ah, no tiene. Lucho Locura Zeneise. Con X. Aparte, para que una mina se dé cuenta que Zeneise va con X, te puede buscar 4 años. Claro. La seas, hijo. Sí, sí. Mínimo. Zeneise. Sí, lo pone con S. Sí, con todas las letras habidas y por haber te lo va a buscar. Con X no te lo va a poner. Escribíselo porque si no, no te va a encontrar nunca. Lucho, sabe que te banco, Lucho. Si no, no te va a encontrar nunca. Una tilinga como esta nomás te puede saber que Zeneise va con X, que es hincha de Boca, que fue a la cancha y volvió llorando. Por supuesto, y no volví llorando. ¿Qué no? Bola, me lo acabas de confesar afuera de aire. No, que volvió molesta. Y no te quería parar el 1x1000, con ese peinado no te va a parar ni un bondi. Primero, no te lleva una remisería con código, no te lleva. Así nomás te lo digo. Pelotudo. Ni los taxis de la estación de Quilmes. No. Pásale a Yapi. ¿Cómo? Dice, tenés un auto, vas a la Yapi. Sí, más o menos. ¿Saben cuántos me quieren llevar? Por Dios, sí, por no, Dios. Puesta, así, pum, te apuntan con el coche. Guarda con el hijo a Liberty. No, sí, no vayas a bolichar por aquellas anchas. Qué feo el humor que estamos diciendo. Qué feo el humor que estamos desplegando en este programa. ¿Por qué los golpes están bajos, viejo? Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo es el asunto? Para lo del Papa, ¿hay que votar? Sí. ¿Cuándo son las elecciones? Y no, ahora bótalo, ahora vamos a salir a pegar carteles con los chicos de comunión. De una, van a salir a pegar carteles. Con los de confirmación, que son más grandes. Claro, sí. En realidad lo que manejan en la movida son los de perseverancia. Claro, totalmente. Y los de base, que somos los de comunión, sí. Vamos a salir a hacer la pegatina. Y vamos a pintar. Sí, y si se pudre con los mormones, se pudre. Sí, no, hacen, en vez de hacer la hostia en forma de estrellita ninja. ¿No? Los mormones responden a Narváez. Ah, y sí, entonces, son todo colorado. Son todo y colorado, mala leche. Son todos colorados, boludo, de una. Che, pero vieron que ahora el Vaticano le quiere cambiar la cara al papado. Sí. Quieren un papa joven, así que uno de 85 para arriba va. Quieren una así, como la china. Sí. No, pero fuera de joda, quieren un papa joven. Claro. Así que. Con proyecto. ¿Qué es joven? Con proyecto. Con un papa. ¿Vos 80 pirulos. ¿Serías papa? No, ni en pedo. ¿No? ¿Qué harías? Aparte, un papa negro, nunca va a pasar. Nunca va a pasar, negro, olvídate. Estamos cerca de ser el maestro amor. Sí, olvídate. Este está cerca de. No sé. No, si te dejás la peluquita así, son medio saibaba. Te dejás la peluquita así. Yo como un papa joven con proyecto lo propondría a Massa, el intendente de Tigre, que era más cercano a un papa que... Sí, totalmente. Que, sí, más sí, que un político. Sí, sí, sí. Che, pero ¿cómo es la onda? ¿Cómo se elige? ¿Alguien sabe cómo se elige el papa? No, tenés que estar donde es el confesionario, es el cuarto oscuro. Fuera de juego estoy hablando. Sí. Vas a votar a la iglesia de tu barrio, tenés que estar afiliado, sí, obviamente. No, me estás jodiendo. No, tenés que empadronarte. Sí, sí, sí. Tenés que empadronar. ¿Estás empadronado vos en el padrón celestial? Te tenés que empadronar ahí en la iglesia. ¿No tenés el padrón celestial? ¿No acá, por ejemplo, te tenés que empadronar? ¿Te tenés que empadronar en la iglesia Caracol? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Vale 2 pesos el bono de contribución para que te empadrones. Sí. Hay cura que está haciendo empadronar jardín de infantes. Sí. Arrancan por ahí, por los estratos más bajos. No quieren el voto, Luis, se quieren el voto a los... Sí, a los dos. Sí. Más o menos, hijo de puta. Che, ¿qué te decís? ¿Pero eso cuenta? Sí, cuenta. O sea, yo te digo lo de la pedofilia. Cuenta con los papas, se ponen así, bien dice. No, obvio. ¿Quién está a favor? ¿Quién está a favor? El que no está a favor no corre ya. Claro, no. Obvio. Claro, ya no corre. El que no es nazi no corre. Claro. Ya lo van descartando, claro. Va haciendo un filtro. Buscan al más pedófilo, al más nazi, al más lobista, al más... No, igual, no todo es una bolsa de gato. digamos, la gente que siempre llega al poder, generalmente en ese tipo de cosas, sí. La impresión que tengo yo, primero que es gente que es burócrata totalmente. Obvio. Y tiene una ideología particular. Ahora, Juan Pablo II, todo el mundo habla de Juan Pablo II, oh, le ves a los pies, pero Juan Pablo II, no olvidemos, muchachos, que en todas las dictaduras latinoamericanas más recientes, Juan Pablo II era cómplice. El Papa, las Madres de Plaza de Mayo viajaron hasta Roma, no las recibieron en el Vaticano, así que no me vendan que Juan Pablo II hay que canonizarlo, porque es primero porque es polaco, es pecho frío. Sí, seguramente. Sí, totalmente. Y segundo, era arquero. Ya era arquero, claro, era arquero. Ya no podés. Sacó un CD. Después, después criticamos a los guachiturros, sí, y Juan Pablo II sacó un CD y llamaba Pater. ¿Cómo se llamaba? Abba Pater. Si no me crees, googlealo. Por favor, no, ya. Me estás jodiendo, boludo. Búscate, Juan Pablo II CD Abba Pater. Y está la foto del Papa en el carrito ese así. Che, pero el ¿cuál Papa Alfonsín? El Papa Móvil, sí. Yo lo estuve buscando todo el fin de semana. ¿Lo encontraste? No lo encontré. Ah, boludo, no me hagas buscar algo que no voy a encontrar, pelotudo. Poné Abba Pater. ¿Pero cómo se escribe? ¿Cómo Abba, como Abba, como Abba Teens? Sí, W. Sí, Abba Pater. Pater. Así. Acá está, mirá. Lyrics. Lyrics. Sí. Juan Pablo II. Mirá, poné, mirá. No te puedo creer. Imágenes, poné. Imágenes. ¿A dónde dice imágenes? No, poné acá imágenes. Acá arriba. ¿Es arriba, boludo? ¿Un disco? Acá. Sí, sacó un disco. Jate, joder. En serio, estuvo en el programa Hernán Caire. Ah, boludo, pero es la misma tapa. El mismo arte de tapa se lo hicieron a Montaner en un disco. Claro. Pero viste que verdad. Ahora, tenés que comprarte un CD del Papa, ¿no? Hay que ser paquete. Igual yo me acuerdo cuando era pendejo, en mi casa había un cuadro del Papa de este. No. Te lo juro. ¿Qué te pasó? ¿Lees Nietzsche? Y no ves los problemas que tengo. A ver, no te das cuenta. Más si estaba leyendo el Anticristo. No lo dedujiste. Me lo llevé para leer en Santa Teresita y ni lo agarré, boludo. No lo terminé. Igual no entiendo un carajo. El Anticristo de Nietzsche estaba muy loco. Nietzsche lo perdí. Renegado. Mirá esta cara. Tiene una cara de asesino nazi. ¿Vos viste lo que? Mirá lo que es la cara. Campo de concentración. Para mí, ¿sabes qué hacía el Papa cuando estaba solo? Todos los papas. Sí. Ponía el tema ese de Olivia Newton-John, Physical. Sí. Y se ponía una tanguita roja, sí. Y en la ventana que da la plaza del Vaticano se ponía a bailar Physical. No, para tomando mí, heroína. Sí, puede ser. Nada, para mí los papas están todo el día de festichola, todo, de uno. Debe ser un buen laburo el Papa, igualmente. No, es estresante, es estresante. No, vos le toca el culo a los demás. No te toca el culo a nadie. Más picando, sí, no te toca el culo a nadie. Nadie. Sos una de las personas más poderosas del planeta, junto con Viner. Sí. Che, no, pero tenés, de un lado del mundo, de la mitad del mundo, es como que la dominás, o sea... Todo el mundo. El catolicismo domina todo el mundo. No. Sí. Parame, ¿vos qué opinás, Nero? No. En Oriente no es tan así. En Uruguay, ponele, no es. Boludo, yo vi un japonés que tenía tatuado a la Virgen de Itatí la otra vez. No me jodas. Decime si no, no llega. Estaba fumado, no era un japonés, boludo. Escuchame. Estaba fumado. Pleno Tokio, gracias Gauchito, decía uno la otra vez. Gracias Gauchito Gil, tenía la regla, claro, de Gauchito, papá. Gil. Y bueno, pero son santos de exportación. Gauchito, claro. Gil es santo de exportación, de una. Che, ¿qué les iba a decir? Bueno, ¿no me van a decir entonces por qué no hicieron los programas? No. Mito, joya. ¿Qué crees, digamos? Joya. No, también me quedo más tranquilo. ¿Y qué hicieron en su semana? ¿Cómo fue la semana usted? ¿Vos, Negro, ya se de paro? Estuve de paro. Hoy estoy de paro, mañana estoy de paro. Perdóname, Fede, perdóname. ¿Laburaste algún día de que volviste a laburar? ¿Dictaste clases? No me vengas con asamblea. No, porque las clases no empezaron. Empezaban ¿cómo hoy? Que no empezaron? Estamos a 10 de marzo. ¿Ya cuánto pero es, boludo? Hoy es 4. Empezaban sí. Hoy. La secundaria empezaba hoy. Sí. Clases, 25 las clases empezaban hoy. Sí. Y bueno, el paro de hoy y mañana. ¿Pero por qué es paro? El paro? ¿Sí? Fuera de la broma. ¿Por qué pones no, la cara de Maradona cuando dice te juro que me cortaron las piernas? Sí. ¿Viste? Mirá el gesto cuando dice no, porque fue de paro. Ahora viene no, yo diría David que para Platt. Para que la gente se interiorice, porque hay un montón de gente que desconoce realmente. Si por ahí podés hacer como un pequeño resumen del porqué del paro. Está en bola el negro, no es boludo. Está sí, por Facebook. El mensajito me manda. Pero digo, sin ánimo de sarcasmo, negro, te digo, te estoy preguntando fuera de joda. Che, pará, el paro, para hacer el paro, para convocarlo, ¿crean un evento en Facebook también? También. Y sí, se van enterando sí, todos así. Sí. Bien. Por evento, sí. Ahora el miércoles. Ahora la parte tenemos el evento en mi Ministerio de Educación en Capital. Está bien. ¿Van a tirar un par de piedras algo o van a ir así re...? No, nosotros no. Piedra. Entonces no le van a dar bola, boludo. No, bueno. Se hace sentido de otra manera. Esto es una. El paro viene, el quilombo viene porque no la provincia de Buenos Aires no está queriendo poner un mango en nada en lo que tiene educación. Es más, viene atrasando un montón de asignaciones de partidas que supuestamente se tendrían que haber dado y no se dieron. Hay un montón de infraestructuras que están paradas. Hay Negro, un montón te hago una de pregunta. Compañeros. Te hago una sí. pregunta. Igualmente yo la voy a ir googleando por las dudas, porque nosotros saben que hacemos la producción en vivo en este programa, por lo que hacen los que escuchan este programa. Estamos hablando un poquito de lo que es el porqué del paro de lunes y martes de acá del docentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos tenés idea de cuánto del PBI de la provincia de Buenos Aires va al presupuesto en educación? No, de nación, de provincia de Buenos Aires de no lo tengo. El 6%. No. Porque es caro. Es el 6%. Sí. Sumado Negro a esto, pero que decíamos el problema anterior, que no tenía un montón de suplentes a los cuales no le pagaban el sueldo. Que estaba diciendo. Este conflicto viene desde el año pasado. No. Todo el año, hubo compañeros que todo el año trabajaron gratis. Todavía no han cobrado sus saberes. Y son un montón de compañeros. Seguramente son... Martín Sinito no, porque pegó una Hilux. Él habrá cobrado. No, yo también, debo asumirlo, yo también tuve la suerte. Tomé horas el año pasado y las cobré. Pero hubo un montón de compañeros que no las cobraron. Sí. Realmente las cobraron. Aparte de esto, también el tema de las partidas, el tema de las asignaciones y demás... Aparte de esto, bueno, el tema que no se llega a un acuerdo salarial, que como lo marca la ley de paritarias, nosotros tendríamos que tener dos negociaciones salariales al año. La última se tendría que haber hecho allá por diciembre o principio de enero. Estuvimos más de 40 días esperando a ver que nos convocaran. No nos convocaron. Cuando nos convocaron nos hicieron una oferta que es terriblemente irrisoria. Sí. Que ni siquiera se aproxima a lo que ofrece Nación como un piso para que negocien el resto de las provincias. Negro, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Nosotros un 30% de aumento. Sí. A mí me parece, sinceramente, me parece lógico, porque sí. Si hay, yo he escuchado varios legisladores o gente que ocupa cargo dentro de lo que es del orbe político decir, bueno, pero los docentes tienen que analizar lo que era el contexto anterior. Flaco, cobrás 100 lucas. Un docente cobra para el estado donde trabajás vos, la mitad del sueldo la cobra en Negro. Claro, cerrá el orto. Cerrá el orto. Si uno mira el salario docente, cómo está compuesto, es un montón de cifras en Negro, que eso también es un reclamo histórico que venimos haciendo. Sioli, en vez de poner una en Mar del Plata, una estructura de escenario para que vaya Hernán Cairi, la banda de cumbia, a tocar en la playa, que esa plata, a mí digo, por sentido común, que esa plata la ponga en la provincia para los docentes, pues por lo menos para decir, bueno, estoy haciendo algo. Menos gorrita naranja y... O sea, me parece... lo más justo. Qué no. Buena música estás pasando, Carol. Me mandó un mensaje, perdón, ¿eh? Mensaje recién, Lucho. Estamos pidiendo un 30% y la última oferta que hizo es un 12% en dos veces ahora, para este año, y para llegar al 17,6% en enero del 2014. Claro. Enero 2014, 17,6, o sea... Ya se lo comió la inflación. Sí, no, olvídate eso. Aparte no existe, ¿no? Sí, Negro, ¿sabés una cosa también que quería hacer hincapié para y vos lo sabés mejor que nadie? Sacar una idea acá, Macri, que vos hoy lo nombrabas, Macri arregló con un 26, creo que una cosa así, un 26% de capital, con algunos gremios, casi todos creo que arregló. Sacar ese mito que dicen que, por ejemplo, ¿de qué se quejan los docentes? Tienen 3 meses de vacaciones, después van a la casa, laburan 4 horas y no hacen más nada. Sí. Yo la veo a mi mamá, por ejemplo, que, o sea, está hasta los fines de semana. Vos lo podés explicar mejor que nadie, me parece que es un trabajo que demanda una cierta vocación. Y un cierto interés hacia lo que uno hace. Porque vos no estás vendiendo pañuelos en Kirdejian. Sí. Estás formando gente. Me parece que eso habría que desmitificar. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Y aparte, ¿cómo le va? En ese momento que estás en tu casa, vos estás planificando la clase o estás corrigiendo y no tenés los 3 meses porque estás tenés mirando que ir a Beto las Casera. Tenés las mesas, tenés un montón de cosas. Sí, no, ni hablar. El laburo del docente es uno de esos laburos que... Vocación pura, porque... Aparte arrastra a los familiares a comer milanesa de pollo toda la semana. Claro, obviamente. Entonces, me parece que... Que no están nunca. Teléfono, mamá. Sí. Por favor. Mire, señora, le crecieron tetas a su hijo ya de tanto pollo. Pollo con hormonas. Y arroz. Herbita arroz, te compra el Luchetti para que no se te pase, ¿viste? Sí, pero aparte que típica del arroz, te pones 4 tazas y terminás haciendo arroz para el perro, para el vecino, claro, para todo el mundo. Nunca le casó la mano al arroz. Pero bueno, Negro, ¿y cómo vienen las negociaciones? ¿Vos bueno, crees que van a buen puerto o que no? Hoy, por lo menos, las noticias eran... No, yo no le veo... ¿Qué sé yo? La oferta es muy, muy insuficiente. Y hoy dijo Scioli que va a hacer una última oferta y yo creo que va a apostar a la conciliación obligatoria. Que le hable plata, entiendo. Claro, que, lo cual pone una va a poner una digamos una mecha más en el conflicto, porque el descontento del conjunto de la docencia bonaerense es total. Hoy el paro fue masivo, el de la semana pasada también, el de mañana entendemos que también lo va a hacer. Sí. Y este contexto que se está dando. Dale vos. No, hay una cuestión de que digo que no hay un descontento muy grande de los compañeros, porque otra cosa que quería decir, porque uno por ahí habla con los porcentajes y demás. Nosotros el año pasado, cuando cerramos las paritarias, ya quedamos abajo del nivel de negociación del resto de los gremios. Casi 5 puntos de diferencia entre las negociaciones que llevaron adelante otros gremios. O sea, ya venimos con un salario negociado en paritarias con un porcentaje menor desde el año pasado. Sí. Por eso la contundencia ahora del frente gremial, que no quiere bajar del 30%, por lo menos negociar lo más cercano a ese 30%, pero a un 17,6% es una cargada. Realmente es una cargada, si tenemos en cuenta esto que vuelvo a decir. Nosotros quedamos en algunos casos un 4 y pico, casi un 5% menos en las negociaciones salariales que tuvieron otros gremios. Y también yo, digamos, pediría desde mi humilde lugar de ciudadano el tema ese de tener en negro el sueldo de los docentes. No es algo nuevo. No. Esto hay que aclararlo. Esto es desde siempre. Pero, digamos, tratemos, porque muchachos, te lo disfrazan como carga remunerativa, no bonificable es el nombre. Claro, sí. Y, como yo le dije a mi viejo, me fui al colegio sin autorización. Te escapaste, pelotudo. Una cosa así. Claro, más o menos lo mismo. Es una trampa. Che, Negro, te hago una pregunta. Este marco que se está dando acá en la provincia de Buenos Aires, ¿se está repitiendo en alguna otra provincia del país o solamente Buenos Aires es la más conflictiva en el tema salarial docente? No, hay otras provincias también, no tengo ahora cuáles bien precisadas, pero sí el conflicto también existe en otras provincias. Que no se visibiliza. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires se nota mucho porque tenemos un nivel de llegada de alumnado impresionante, claro. Entonces el grosso de la masa escolar está en la provincia, no es una de las provincias más grandes, y la masa también de trabajadores de la educación. Entonces se siente más por ese lado, ¿no? Pero no es la única provincia que está con conflictos. Algunas ya cerraron el acuerdo paritario y otras no, también están negociando. O sea, hay cosas que por también... Por eso hay un pronunciamiento, también hay una cuestión de CETERA, que CETERA es el gremio docente a nivel nacional, que también la movilización del miércoles se va a hacer al Ministerio de Educación, porque se está planteando que se abra la discusión de nuevo en la paritaria a nivel nacional, porque hay algunas cuestiones que se cerraron unilateralmente. Hay cosas que estando en el 2013... ya no podemos consentirla. Que por ejemplo, que en un colegio, yo lo sé con uso de razón, no voy a dar el nombre del colegio ni nada, que en un colegio no haya pelotas para que los pibes den educación física y que vos vayas al consejo escolar. Y el tipo de consejo escolar con una carita así de feliz cumpleaños, sentado en un escritorio, y ahí tenés que escribir una nota para eso. Sí, claro. Digamos, cambiemos un poco los paradigmas educativos en cuanto a lo que es la estructura y lo que es la manera de tratar a la educación. Que primero empieza por un sueldo bien remunerado. Creo que también, desde mi humilde lugar, yo pienso que empieza también por una capacitación los docentes para con los alumnos. Porque también hay muchos, vamos a decir la verdad, hay muchos maestros y profesores que... vieron una beta en donde, bueno, me jubilo a los tantos años, tengo laburo seguro, por más que el sueldo sea mínimo. Ahí estás viendo y uno. Hacen eso. Acá hay uno. Ahí tenés un infiltrado. Considero que tienen que hacer una capacitación constante, porque hay problemáticas distintas en los colegios. Pero es un reclamo histórico que venimos haciendo en el sector docente, ¿no? Desde el lado gremial. Por eso venimos peleando siempre, bueno, las jornadas... que se hacen en las escuelas, venimos peleando también la capacitación en horario escolar y que podamos asistir gratuitamente. Muchas veces los docentes claro, no tenemos que para el puntaje. Tenemos que ir a para... Sí, es una cuestión de eso, ¿no? Una lucha mercantilista para ver quién consigue algún cursito, claro, algo, y sumar puntaje desde ahí. Y se hace, no, es bastante compleja la cosa, pero es bastante, digamos, manipulada de alguna manera. Se traslada todo lo que es la competitividad en el mercado para lo que es también el concurso docente. Y el concurso docente tendría que ser desde otro lugar. Yo incluso estoy a favor de que los cargos, por más que sean titulares, se tengan que concursar y revalidar, pero para eso hay que darle espacio para que los docentes nos podamos ir formando permanentemente, ¿no? Está bien. Y no quedar atrás. Pero no, sí, aparte, o sea, está bueno que le aumenten el sueldo a los docentes, porque acá, por ejemplo, mirá, yo abro la página Primicia allá y aparece Andrea Rincón que le dice a Laura Ufal, mirate al espejo, cementerio de Canelone, sin la S. Loco, o sea, pongan presupuesto en S. Pónganse las pilas, porque si no es un desastre. Claro. Sí. Sí. Pongan un poquito. Qué capo. Este tipo, sí, tiene que ser ministro de Educación. Sí. Vamos a decirle a la gente que es el señor Guillermo Coppola. Coppola. Yo te juro que me anoto en primer grado de vuelta. Sí, me hago todo el segundo. Me voy a Bariloche. ¿Sabes lo que es el viaje de egresado a Bariloche con Coppola? Oh, qué lindo. El ministro de Educación. Estábamos con Diego. Sí, Milán. Sí, sí. Qué bien. Qué lindo. Por Dios. Qué lindo tenerlo al muchacho este del ministro. Sí, vamos a postularlo. Vamos a postularlo. O de inspector de calle para los bares de noche. No, ahí, sí, ya lo tenemos a Carlito Franco, que es, claro, el Coppola de Verazate. Sí. Más, sí, o menos. Ford tiene un 60% de vida, dice. ¿60% de vida? Sí, que tiene un 60% de posibilidad de que se muera. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No sé, así dice. La confesión fue: Juan Castro fue mi gran amor. Sí. Mira, dice Ford. ¿Y Juan Castro qué dice? Ah, nada, cierto. Hijo de... Nah, un abrazo grande a Juan Castro. Andá, bueno, a la placa de mar. Ay, Dios, sea tan malo. Che, bueno, vamos a ir cerrando este primer bloque de día lunes con un par de canciones. Y a la vuelta vamos a estar diciendo que la gente nos proponga quién tendría que ser el Papa. Sí. Yo quiero que la gente está escuchando el programa. ¿Qué personaje... No, no me pongan facha martel porque ya no puedo. Aunque, sí, bueno, sin el poder no puedo. Está buena esta encuesta. Mira. Diego Maradona. Maradona de... Podemos tirar un par de opciones, ¿no? ¿Quién podría ser el, sí, Papa? Ángel de Brito. Ángel de Brito sería un muy buen Ángel Papa. Ángel de Brito, sí. No tengo ni idea, pero el nombre ya me gustó. Papa Ángel de Brito. Papa Ángel de Brito. Sí. Ángel de Brito es un tipo... Cambiar, no, pero se va a cambiar el nombre. Luis Ventura. Siempre se cambian los nombres. El Papa, que sea Luis Ventura el Papa. Che, ¿lo escucharon a Luis Ventura otra vez que lo amenazó una pendeja de 18 años, 19 años, no sé qué? Y el chabón agarró y dijo, yo siento una invasión a mi privacidad. No, sí, sí. Dijo el chabón. No se metan con mi familia. Sí, sí, no. Too much. No, pero sería buen Papa Luis Ventura, es verdad. Sí. Sería muy buen Papa Luis Ventura. Sí, bueno, vamos a decir a la gente que sí, mirá, hacemos Luis Ventura es Papa y Rial es el Cardenal y hacemos una ensalada de Papa y huevo duro. Sería una ensalada mixta en, claro, el Vaticano. Claro. Una mixta en el Vaticano. Bueno, nos vamos a la pausa hoy. Se metió en la computadora justo ahora que necesita hacer la encuesta en Facebook. Ya. Bueno, gente, nos vamos al corte en este primer bloque con dos temitas y enseguida volvemos con el segundo bloque, escuchar, de Cabezas de Radio. Lo que se quiera. Yo, dale, quiero escuchar Pantera, 5 Minutes Alone. ¿Está o no? Lo que vos quieras. 5 Minutes Alone. A la luz. Sí. Bueno. Pantera. Sí. Pantera. Y yo pocho la pantera, ya que, claro, estamos con animales. Pocho la pantera. Y no si va? Viene la pantera, la que trabajaba en el arenta. No hay nada de pantera. ¿Cómo te saltó la ficha, Maxi? Hola. Ahí sonamos. Putañero. Bueno, nos vamos a un corte con la música que va a elegir Claro. La cosa esta, se llama Carol. Carol. Qué linda que son, era. A ver, mirá, sonreíme. Gracias, me lo dicen todos los días. Por Dios. Sí. No, aparte. ¿Sabes una cosa, Carol? ¿Carol tiene una cosa? Cuando termino ese programa de radio, te agarro de la mano, te llevo una alcantarilla y te doy como Splinter. Totalmente. No, aparte le quedan muy bien las bolsitas abajo de los ojos. Sí. Hijo de... Y está de moda los cachetes bien grandes también. Sí, entonces, sí. Bueno, es vamos. ¡Mata, boludo! te queremos. Tengo Carol, sentimiento te también. Te queremos, Carol, te queremos. Bueno, vamos al corte y enseguida volvemos con más Cabeza de Radio día lunes. Cuando sale, qué misterio traerá, qué es lo que busca. una vez creíste en los cuentos de niño, en las virtudes de las hadas. Sabes, yo

Ahí se escucha, ¿no? Hola. No tires galleta a la mesa porque no está tocando. No golpes. ¿Qué se escucha? No, lo que está al lado de la otro, negro. ¿Para qué quiere la yerba? Si está tomando birra. Ah, no sé, qué sé yo. ¿Me señala la yerba? me quedó el tic. Che, bueno, escúchame una cosita. Esto es un programa de radio que se llama Cabezas de Radio. Sale por radio. Radiohead. Radiohead. Sale por radio comunitaria con todo. ¿Por qué no me pones música de fondo, por favor? Pasa que tardan en arrancar. Ah, bueno, dale. Trata de pegarlos un poquito más juntitos. No bajes más música del Ares, por favor. Por favor, en serio. Comprá un disco. Che, Cabezas de Radio. ¿Por dónde se emite? www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Cuándo vamos? Lunes y viernes de 10 a 12. ¿Qué somos? ¿Qué? Un canal informativo. Ah. Entonces ahora vamos a pasar a dar la primera información que sale en este programa. Obviamente. Y que encima no está bancada. Económicamente. Eso exactamente. Es un eso es un error. Vienen y te panfletean así acá, viste, a tonta y a loca, pero nadie pone un mango. Claro, viejo, ¿eh? ¿Con qué pago el alquiler yo? Bueno, le queremos decir a todos aquellos muchachos como yo, por ejemplo, que tienen materias pendientes, pero esto está más apuntado a los chicos que no tienen hecho ningún tipo de estudio secundario. Queremos informarle que la Escuela de Educación Media número 7, doctor Raúl Alfonsín. Ernesto Che Guevara, boludo. Perdón, Ernesto Che Guevara. abrió sus puertas, ¿no es cierto?, para que la gente empiece o finalice sus estudios secundarios. Así que la Escuela Media número 7 te abre las puertas como para bachiller o secundario superior. Con laboratorio de química, biología, física e informática. Biblioteca, clase de apoyo. El negro te apoya. Son las clases del profesor Acoso. ¿Quién lo vio ese personaje de Capuzotto? ¿Lo viste? No, le toca el traste. El de la concha de Rolando es buenísimo. Sí, sí. Bueno, apoyo escolar, talleres de radio, cosmética y limpieza. Son carrera de 3 años y bueno, ya saben, si se quieren inscribir van a la calle 24 y 149A. Comento. Sí, dale, negrito. Algo sobre eso. Hay una cuestión que tiene que ver que no le está pasando solo a la media 7, sino a varias escuelas del distrito. Sí. Que ahí parece una impronta de querer empezar a bajar cursos, a cerrar cursos. Y hay una cuestión de empezar a cerrar algunas, incluso modalidades completas. ¿La Uno Gran Macri? Claro. Exacto, la Gran Macri. Bueno, hay un problema grave también con la gente de adultos, fundamentalmente, las escuelas que tienen la modalidad de adultos, con la caída de matrícula, ¿no? Entonces están las escuelas tratando de ver qué alternativas se pueden llevar adelante para poder convocar a aquellas personas que no han terminado su secundario y que tienen la posibilidad, que por ahí está media disipada la difusión de estas modalidades y estas posibilidades que tienen los alumnos. Nosotros en la media 7 tenemos un problema bastante heavy, bastante grave, con el tema de la matrícula de adultos y fundamentalmente también con una idea que tienen nuestros queridos directivos, sí. Nuevo equipo directivo. Teléfono Skinner. Gran equipo directivo. Gran. ¿Cómo cambió su colegio, Maxi? Según ellos, lo van a pintar según como lo interpretan ellos, la escuela tiene demasiadas modalidades. Y todas entonces algunas quieren... ¿Qué quiere poner? ¿Corte y confección? Sí, no, las quieren cerrar. Una de ellas es la de comunicación, la que está en peligro. No quieren abrir el primer año de la secundaria superior en la orientación comunicación, que ya es una orientación que tenemos hace varios años. Qué lindo. Nosotros en la escuela supimos durante todo el desarrollo... Durante todo el desarrollo de la escuela, de la vida de la escuela, hemos de alguna manera bancado todas estas modalidades que aún tiene, a pesar de los cambios, las fuimos adaptando y fuimos llevándola adelante. Y ahora, bueno, está la idea de cerrar una de las orientaciones. Paréntesis, negro. Yo no conozco escuela donde se dé historia latinoamericana, por ejemplo. La media 7 es una. Sí. Salve, un libro de 2 páginas, historia latinoamericana, ¿qué le importa, boludo? Estuvo, ¿qué es este chabón? Salvemos a profesores y a orientaciones que me parece que son sumamente importantes. De nada sirve hacer balance, debe haber, con el respeto que me merecen los profesores de contabilidad. Pero no hay que estar ajeno a lo que es la historia. Es que empieza la de economía y gestión empieza de nuevo a tener, o administración. empieza a tener de nuevo, digamos, una demanda importante como la había tenido allá por los 90, ¿no? Está bien, por lo que otro pasa contexto que, pero, y otra cuestión. Perdón, te hago una pregunta. Pero el problema es que ahí estamos una cosita, hablando, déjame, sí. Una cosita, eso pasa también porque se abre el panorama y de repente se pasa de tener ideas tan neoclásicas y aparece un nuevo modo de hacer las cosas. Claro. Que no pasa solamente en Argentina, que pasa en un bloque completo como es Latinoamérica. En por eso economía es obvio que sé que va a pasar eso. Porque ya no se va a crear a los neoliberales. Hay otra visión. Hay otra visión, exactamente, que se puede de otra forma. Que se puede. Yo no coincido tanto ahí. Esa visión de la economía distinta la podés llegar a tener vos, por ejemplo. Sí, lo sé, pero la discusión está instalada y el diseño curricular está preparado para eso, para que se dé una discusión seria sobre la modalidad. Ha sido pensado en ese sentido. También que la economía pero, no es muy seria, que digamos, ¿no? Pero que se dé una discusión seria. Sí, que es seria. Es seria, el tema es que, bueno, el problema no es la economía, sino los economistas o lo que nos hacemos entendidos en esas materias. Sí. ¿No? Y el problema acá es también que nosotros la modalidad que estamos perdiendo o estamos a punto de perder, si no damos vuelta a la historia, es una de las modalidades que tiene que ver con el arte. Cuando se armaron las modalidades acá en el distrito, había muy pocas escuelas, esta, la 14 o la Chaval, la media 7, la Chaval mejor y alguna otra privada que tenía arte. Nosotros la supimos sostener. Con la reforma, última reforma educativa que hubo, con la instalación de la nueva secundaria, la modalidad de arte se dividió en varias ramas, entre ellas está comunicación, sí, y por otro lado diseño, y nosotros apostamos a mantener las dos modalidades, ¿no? Porque nosotros teníamos arte, pero antes era arte, comunicación y diseño, todo junto. Cuando se separa, tratamos de mantenerla las dos, en una plenaria votado por todos los docentes, con una discusión bastante importante sobre las posibilidades o no de mantenerla. Lo mismo la discusión con adultos y demás. Y bueno, se logró mantener las dos modalidades. Ahora, bueno, por una visión política que tienen los nuevos directivos, el nuevo equipo directivo, sostienen que para ellos es una cantidad de modalidades muy amplia y entonces igual negro sentido común aceptan una reducción es sentido común porque por ejemplo yo voy a los hechos concreto y directo. Si vos en un plenario te manejás con porcentaje con respecto a, yo fui a ese colegio, por eso hablo ahora, entiendo todo. Decís bueno, hagamos un porcentaje de cuántos pibes que fueron a arte terminaron haciendo arte o diseño. Muchos, claro. Más de la mitad, te aseguro, sí. Que más de la mitad. Sí. Y de esos pibes, de más de la mitad, de arte y de diseño, son los que pintan murales los 24 de marzo, son los que hacen remera para el 7 Rock, son los que diseñan distintos tipos de pasquines o lo que fuere para aportar a la escuela. Lo que tiene la Mega 7 es un feedback. Un feedback. Claro, es un ida y vuelta. Eso es lo que a mí me parece... Sí. Llamativo, y siempre lo hablábamos con respecto a los intereses políticos que puede llegar a tener la dirigencia de Skinner y compañía, de Krabappel. ¿Krabappel sería Ana Paredes? Krabappel es Ana Paredes, sí. Ana Paredes es Krabappel. Sí, sí. La bautizamos. Y pobre Ana, Sinito sería Milhouse. No, Sinito sería el otro, el profesor de música. De Elisa, que es medio peladito, sí, que sí. Tiene... Sí. Bueno, no, pero poniéndole un manto de seriedad... No, igual Sinito sería a partir de ahora que se presenta, se hace candidato no sé qué, sería el negro Archundia. Y el negro en sí a sangrantes. El negro es... No, fuera de joda, a mí me parece que la media 7 forma personas, ¿está bien? No se dan todos los casos. En todas las áreas. No un 100%. No en todas las áreas. No, pero yo creo que sí, en media 7 hay una... Más allá de las modalidades que son históricas y que son comunes en es una isla la Media 7. Han logrado... La isla de Cuba. La isla de los. La isla de Cuba. Hemos logrado, me parece, que un desarrollo... Ahora, negro, los directivos desconocen los embates que sufrió Media 7 durante la década del 90, durante el proceso... Sí. Es llamativo. Sí. No sé si es que los desconocen o... O le chocó un huevo. Claro. Lo que sería peor. Claro, es esa la cuestión. ¿No? Le chupa un huevo, no les importa. No les importa si la escuela... De la media 7 han salido grandes profesores, obviamente. alumnos que hoy son cuadros no solo políticos, sino en el ámbito del arte, de lo que fuere. Y que también tiene, hay muchos chicos que o sea, en pocas escuelas vos salís con una enseñanza, voy a ser subjetivo porque es así, yo quiero mucho a la escuela, con esa capacidad de hasta de solaridad, porque parece una escuela de Boy Scout, la media 7, en algún punto. Fuera de joda, sí, te digo. Sí. Falta la misa. Donde los pibes se reúnen a pintar la escuela, sí. Donde hay cierto tipo de actividades que son ajenas a otros colegios. Me parece que la media 7, en ese sentido, lo sigo sosteniendo, es una isla, la de Cuba, pero es una isla. Para mí es una secta. Es una secta, sí. Para mí es una secta, que en cualquier momento va a pasar. Una anécdota. El Pai Villalba. Sí. Una anécdota que le pasó a los chicos el año pasado del centro estudiante, que hicieron un proyecto en conjunto con la escuela 501, que está ahí cerquita, sí. Y para un mural para trabajar con los chicos con capacidad distinta. Sí. Y bueno, y estuvieron trabajando en un proyecto de mural. Por cuenta desde el centro estudiante, con la autonomía que le da el centro estudiante, sí. Y sin embargo la dirección le puso 500.600 trabas al punto tal de que no querer siquiera dejarlo salir si no tenía autorización, cuando ellos en realidad iban a hacer la actividad fuera del horario escolar, claro. ¿Sí? Y con el aval de los padres. Sí. Bueno, una discusión muy fuerte también para llevar ese proyecto adelante. Sí. O sea, a ese nivel de cosas. ¿Hay, ¿no? ¿Hay alguna... La educación bancaria y la educación que quieren ustedes, digamos. Hay dos. ¿Hay alguna posibilidad de que un día nosotros en este programa tengamos de un lado a ustedes? A Gramajo. Del otro lado, a Gramajo. Y del otro lado a Skinner. Y la veo difícil. La veo difícil. Sí, puedo, interesante. ¿Puedo ir a proponerle? Con un proyecto, digo, nosotros, ¿sí? Lamentablemente hemos tenido encontronazos muy fuertes con los directivos. Igualmente a mí se me hace, por lo que vos me contás de todos estos muchachos nuevos que están manejando la... Skinner, ya si le decís Skinner no viene. Sí, bueno, que se maneje. Por algo será que le decimos Skinner, boludo, no le decimos Skinner. No me diga, será porque me da calofrío. Me da Skinner, por algo será, me da Skinner. Claro, por algo será que le decimos Skinner, no es de casualidad, no es porque se parece y tiene un traje feo, es porque eso es un boludo. Igual, con todo respeto, maestro, ¿no? Si quiere venir acá, lo vamos a recibir con papitas, birra, todo. Que toma. Claro. No creo que venga. Bueno, no. El tema es que no sé qué mierda iba a decir y sigan ustedes, porque me agarró un chasco. No, digo que nosotros hemos tenido este año, el año pasado, un enfrentamiento bastante fuerte con el equipo directivo. Y sí. A lo que quería defender, decir, pará, porque si no se me va. Vuelvo a decir lo mismo. En sentido de defender todos estos proyectos educativos que hacen a la historia misma de la escuela, ¿no? Sí. Nosotros no vamos más allá de eso, o sea, al punto de que a nosotros nos han convocado o citado a una reunión con el inspector el año pasado y donde dejamos claro que no. Una pregunta dejamos que no claro pasar. Que lo que nosotros queremos es laburar, o sea, quedó muy claro. Queremos preguntar. No, de hecho, yo se lo dije en la cara. Con los paros de ahora quedó más en evidencia todavía. No, pero en serio, yo se lo dije en la cara al propio director. Le dije, nosotros queremos laburar. Queremos que nos dejen laburar. Porque nos estaban metiendo palo en la rueda para hacer los proyectos como Incite Rock, Carrera de Miguel y todo lo demás. Nosotros, claramente se lo dijimos. Nosotros estamos pidiendo que nos dejen laburar. Y ellos, en una devolución de una evaluación que hicieron del Incite Rock, nos ponían que nosotros teníamos que empezar a limitar a cumplir el horario de clases normal. Sí. Cuando en realidad nosotros estábamos dejando bocha de horas a nuestras familias y demás para llevar adelante los proyectos. Claro. Y eso le molesta, que estemos de más en la escuela, trabajando para la escuela y para los pibes. Entonces, y con los pibes, mejor, no para los pibes, sino con los pibes, porque los pibes también nos acompañan. Aclaremos que en el 7 cada uno cumplió su turno, cada directivo cumplió su turno. Sí. A las 12 se tenía que retirar, sí. 12 menos 5, ya estaba armando el bolsito con el maletín, se fue a tomar el 159 para ir al Correo Central y listo. Sí, la verdad que es bastante compleja el panorama. ¿Este año vos ya estuviste dictando clases en media 7 o todavía no? No, fui a mesas. Fui a mesas en las que me pude ir porque después estuvimos con los paros y ahora estoy esperando ver la postergación de estas nuevas mesas. Bueno, sí, ahora yo te hago una consulta, negro. ¿El panorama de lo que estuviste sigue siendo el mismo que el del año pasado, medio turbio? Que venías acá medio alterado y teníamos que dar ribotril y todo eso para bajarte. Yo creo que viene peor. Yo todavía no me pude sentar en serio, pues tuve por distintas cosas, no pude ir a otras reuniones que hicieron los compañeros de la escuela, incluso con las que se salió con esta posibilidad de hacer esta movida, convocatoria nueva para incluso pedir un aplazamiento del cierre de digamos para la inscripción, del cierre de inscripción, por eso esta convocatoria ahora de la inscripción y demás. Sí. Para poder salvar los cursos que nos faltan, digamos, un poco de matrícula y salvar las modalidades fundamentalmente. Porque hay una cosa que es histórica también. En la provincia, una vez que vos cerraste un curso, una modalidad, nunca más la abrís. Entonces nos estamos exponiendo a algo muy heavy, ¿no? Estamos, vuelvo a decir, la modalidad de arte en la orientación comunicación. Sí, igual no, si salió hay, de arte, salió de candombero, ciérrenlo, boludo. No hay este, no hay oferta, digamos, en términos, si se quiere, como lo quieren plantear en algún momento, no hay oferta educativa en el distrito. No, porque yo creo que hay un modelo educacionero que pretenden. Hay un modelo educacional. Entonces la pluralidad que habla la ley y demás, se la están pasando por los huevos y no importa tres carajos, y están cerrando abiertamente, tranquilamente. O sea, no es que ellos deciden cerrarlo, sino que bueno, les baja la orden y en ningún momento, viste. Dicen que Skinner tiene un cuadro de cachatores. Bien, hay que hacerlo y hay que hacerlo. Sí, le pinta. ¿Por qué? Eso, porque ¿no? están convencidos que lo tienen que hacer. Claro. Voy a decir, el comentario de ellos es. ¿A quién se le ocurrió? El comentario de ellos hoy es: ¿a quién se le ocurrió poner tantas modalidades? Claro, porque una escuela con tantas modalidades, con tanta diversidad. No es fácil de manejar, no es simple de manejar, y entonces estas cuestiones que no se pueden manejar los impacientan. Sí. Por eso mismo creo que van en y a mí también camino. Me parece, ¿sabes, negro? ¿Sabes lo que me parece a mí también? A la lógica de que no les gusta y forma de trabajo. No les gusta que ustedes se involucren con las distintas problemáticas que hay dentro de la escuela. Sí. Porque puede ser, por ejemplo, yo tuve la. No, para mí ellos tienen el gran problema de que una escuela tan diversa te obliga a trabajar más. Yo pasé por gabinete, ¿no? Ese es el problema. Yo pasé por gabinete, negro. Yo pasé por gabinete. Como en toda la escuela que fui, pasé por gabinete. También tenés más problemas. Pero en la media 7, digamos, el gabinete de la media 7 puede tener una diferencia, lo que fuere. Pero, o sea, tu vaso. A tu casa. Tres cuartos. O sea, ¿cómo va la cosa? ¿Va bien? Venite 10 minutos. Lo saco 10 minutos. Eso no se ve en todas las escuelas. Y eso hay que valorar. Eso hay que valorarlo. Eso hay que valorarlo. Sí, no, obvio. Profesores como Nero Villalba, bueno, Martín Cinto. Lo digo fuera de juego sin. ¿Qué chupamedia que no, sos? No, boludo. Soy chupamedia porque es así. Soy chupamedia. No, boludo, porque. La concha de la lora. Lo merece. Yo. Reconozco que tuve muy buenos profesores, salvando algunas excepciones. Como el Villalba y Cinito, boludo, decilo. Pero pero Cinito no es profesora, Cinito es ñoqui en la media 7. Obvio, no le viste la cara, boludo. No tiene una arruga. Laboratorio. No tiene una arruga, Cinito es el único docente sin estrés de Buenos Aires. Una medida de este año es justamente. Hacer laburar a Cinito, por el amor de Dios. No, que. Póngala en la fotocopiadora o qué sé. Voy a. De una, que haga fotocopia. Claro, Cinito, ¿está escuchando, Cinito? La gestación de. Llama yo me atrevería a decir de casi el 80% de los proyectos que se llevan a la escuela. Se han hecho muchas veces en las mateadas y los divagues que hacemos mientras que estamos laburando. Tipo 4 de la mañana, por eso el, son tan locos. No, en el propio espacio que tenemos de laboratorio, que es donde nos, de alguna manera nos juntamos. Es nuestro búnker. Es nuestro búnker. Bueno, una de las vuelvo a decir, muchos proyectos se terminan de armar, de organizar, de llevar adelante. Usamos el búnker. Vamos, mene. Usamos el laboratorio como un búnker para desarrollar todos estos proyectos que tanto molestan. Bueno, una de las propuestas que ha hecho el equipo directivo este año es justamente que el laboratorio permanezca cerrado, salvo cuando se usa para hacer una práctica. Para hacer un proyecto químico. No, para hacer una práctica de química, porque el laboratorio es de química. Ahora, yo me lo imagino a Cinito diciendo, pónganle los escarbadientes al coso ese, a la germinar el... Germinen la papa. Sí, germinar la papa. Ese es el laboratorio. Todo eso se hace, se labura. En el laboratorio se labura, van los profes, llevan sus prácticas, los ayudantes les colaboran. Llevan 2 kilos de papa. Sí, olvídate. Alta fritanga. No, incluso... Hay otras actividades que se hacen que tienen que ver con el desarrollo de algunos emprendimientos y la posibilidad de de pasarle algunas cuestiones que tienen que ver con la producción, de qué sé yo, de productos de limpieza y demás, sí, que lo llevan adelante algunos profesores del laboratorio y demás con los adultos y qué sé yo, pero el problema está justamente que, claro, como es el lugar donde nos concentramos para crear y pensar y cranear para cosas, rosquear, y claro, claro, en el laboratorio se usa el lugar de la rosca. En el laboratorio se usa hay que cerrarlo, se usa hay que cerrarlo, bueno, es la propia. En el laboratorio se usa clorhidrato, claro, de Bolivia, sí, en, digamos, se fusiona. Sí, que, veces, que a veces a ellos se les escapa y dice, vamos a la cocina, al laboratorio, dicen, ¿no? Los muchachos ahí, bueno. No, fuera de joda, es, la Media 7 es una isla, chicos. Anótense la Media 7. Un saludo al dealer Simito, nada, mentira. Simito, te queremos mucho, la verdad que son ejemplos. Sí, ejemplo. Me hubiese gustado menos Ana Paredes. Mena, obvio, mena. Ana Paredes. Ya, el primer, ¿cuál es el primer gran problema? Ana de Wall. El primer gran problema que tiene Ana Paredes. Primer gran problema, así a simple vista. Que es mujer, primero. Claro, primero. Primero eso. Segundo. Mirá como mira segundo la operadora. Segundo. Bueno, igual parece, un poquito. Decí parece que está el vidrio, si no nos tirás de todo ahí. Decí que pareces un pibe, vos, boludo. Porque, ¿no? No. Primer gran problema de Ana Paredes es que es mujer. Y segundo, basta de tanto zurdaje, viejo, como dijo Mirta. Basta de lo cubano, basta de vamos a tiramos claro los tobos y todo eso. Basta, viejo, que los pibes laburen, que vayan a la escuela, que vayan a la iglesia, que hagan lo que tienen que hacer como niños bien formados. ¿Por qué los tanto? Los pibes laburan, a la escuela van. No, que, pero que laburen, que vayan, que y hagan al, un pastón. A la iglesia no sé. Claro, que rectifiquen motores. Pero totalmente, totalmente. Aparte nadie habla del desarmadero de auto que tenía Sinito ahí en el fondo, claro, de la casa, ¿no? Sinito, sabemos la verdad sobre vos, Sinito, ¿eh? Martín Esteban Sinito, cuídate porque te estamos investigando a fondo. Sí. Sabemos de tu patrimonio. Sí. Sabemos que declaraste que sos insolvente. Sí, sí, sí, sí. Cuando sí en realidad tenés una cadena de parripollo. Totalmente. Totalmente. Así que no te hagas el tonto, Sinito. Y nadie sabe tampoco que Ana Paredes usaba el laboratorio para vender ollas Essen. Claro. ¿Eh? Hacía reuniones de tupper, Ana sí, Paredes. Ahí en el laboratorio. Sí, por eso sí es que lo quieren cerrar. Le están sacando todos los Roku. Claro, de sí, de a poco. Están a poco sacando los Roku. Está bien lo que está haciendo la nueva dirigencia de Skinner ahí en la escuela. Está poniendo orden, viejo, como debe ser. A ver. Claro, boludo. Una cara de naipe, tío, pero no, yo ni lo conozco, pero ya no me quiero imaginar lo de la cara que debe tener ese pelado. Me lo imagino pelado, no sé por qué. No, no es pelado. Candado, barba candado. Puto candado. Garca, no, garca. Me marqué a mí, yo también la tenía. Barba sí candado, puto candado. No, no. Barba candado es ¿qué garca? ¿Qué pasó? ¿Qué estamos haciendo muy largo, boluda? Es un programa barrial. Todas las preocupaciones del barrio las tratamos claro acá. Y ahora vamos a hablar de por qué el verdulero de la esquina de mi casa vende la cebolla 4 mangos el kilo. Claro. Encima, tenemos que aguantar que venga de otro país. Primero. Que venga de otro país. Primero que vende la cebolla a un 200%. Sí. Cuando hay otra persona que es nativa totalmente de este lugar. Sí. Y casi latina. Se la vende a 50 centavos el kilo. Sí, casi latina. Alto bestia. Casi latino yo. Claro, es como un adefesio. Sí. No tienen fin, tío, boludo. ¿No tenemos qué? Fin. ¿Fin de qué? Fin en las guasadas que dicen. Nah, boludo, pero si son divertidas. Son, aparte son sarcasmo. Claro, se entiende sí que son sarcasmo. Y aparte lo que más me gusta es que la gente debe pensar que nosotros somos unos terribles gorila, boludos. Gorila. Y no nos gorila conoce, porque si nos conoce lo confirmaría que somos claro terribles boludos, en serio. Pero bueno, che, otra vez se metió esta computadora del orto y la reputa madre. Che, a ver si a los muchachos acá de Colina, no sé cómo se llama, de frente, no sé cómo se llaman los ¿Quién está manejando? Ahí se arregló, así que no compren nada, muchachos. Sigue funcionando todo bien. Bueno, acabamos de poner acá en el Facebook del programa, que es Cabezas de Radio, el programa. The Program. Que no, no pongan me gusta, estúpido. Sí, porque son todos. Claro, principalmente Soledad Balmaceda y Antoniela. Antonella Nieva. Oligofrénicos. Oligofrénicos. ¿Quién oligofrénica? El Papa. ¿Quién es el personaje de la historia argentina que debería ser Papa? Y ponen me gusta. Claro. Pero pone quién debería ser Papa. Paparulo. No me ponga me gusta. Porque igual Antonella Nieva, de sea el Papa que sea, del descenso no te salvó nadie. Durísimo. Ni Francescoli de Papa. para todos los muchachos. ¿Por qué? ¿Ya descendió? ¿Qué burrito? No, ya, oh. El burrito Ortega. ¿Cómo me gustan esas preguntas de no mina? Sé, esas preguntas de mina que haces. Y no sé, dice que el burrito Ortega no puede ser. Me dan unas ganas de. Se chupa todo el vino de la sacristía. No, olvídate. ¿Vos te acordás cuando el burrito Ortega estaba con muchos problemas de alcohol? Sí. Y lo mandaron, para que no escabe mal, lo mandaron a Godoy Cruz de Mendoza. ¿No es, es un chiste, a Mendoza lo mandaron. No es, o si no, cuando lo quisieron rescatar a Charlie de la Merkel y lo internaron en Colombia. Sí, me claro. Están jodiendo, boludo. O que no quiera tomar pastillas adictas y te manden a Ámsterdam. Claro, más o menos. O no, sos un violador serial y te manden al Vaticano. O que quiera ser docente y laburar y te manden a la media 7. Claro. No. O quiera ser un docente serio y te manden a la media 7. Claro. No se puede, así la verdad que no se puede. Bueno, vamos a ir redondeando. ¿Puedo hacer una votación? Dale. Que la gente vote si tenemos que cambiar la foto de Lenny y Carl, porque la verdad me tiene las bolas por el piso. Pero Lenny y Carl son los únicos oyentes reales del programa. No, te juro que me está, o sea, nada. Nada. Ah, pará que ahí te están respondiendo, Fede, al fin alguien que se copa para responderte a vos. A ver. Uy, pará porque... Pero para actualizar. A mí también me ignorante. Llegó una respuesta. ¿Qué respuesta? A ver. Pusieron, y ellos seguro venden barata la banana. ¿Por quién? No sé. Y a ustedes lo salva el virrey, todos. Dice. Sí, la verdad que nos salva a Bianchi, porque Bianchi salió campeón con un equipo al cual no le daban los dos mangos. Sí. Salió bicampeón, bueno, fuimos a Japón. ¿Fuiste a Japón, Anto? Ah, es cierto que perdiste con la Juventus. El Piero te manda saludos. Ni había nacido Antonella cuando pasó eso. No sabía hablar Anto la última vez que lo vio campeón a River. No sabía caminar. No, si el año pasado salió campeón River. Ah, tenés razón. ¿Qué me estás jodiendo? Qué hijo de... ¿Que no salió campeón el año pasado acaso? No, los ascensos no se festejan. Que lo festeje Chacarita un ascenso. Bueno, pero salió campeón. A ver, River primero, Quilmes segundo... Central tercero, Instituto de Córdoba cuarto, Defensa y Justicia quinto. Y Aldo Civi sexto. No, yo te corto la 14, boludo. Sí, olvídate. Bueno, chicos, vamos cerrando vamos cerrando este segundo bloque de Cabezas de Radio porque la operadora se cansó, se quiere ir, no sé qué le pasa. La verdad que, che, a ver si juntamos una monedita para contratar a alguien como la gente y volvemos a abrir la convocatoria a todos aquellos que tengan ganas de ser productores de radio. Y quieran incursionar en la rama. Vos no estás enterado porque vos no venís nunca al programa. Chup. Pero bueno, a todos aquellos que tengan ganas de participar de una producción de radio. Suck my cock. Suck my cock. Oh, I come, baby, I come. Dejá de mirar porno en inglés sin subtitular. No miro porno. Es pecado. ¿Y esa carita cómo la hiciste? Es pecado. ¿Es pecado? ¿Leyendo Bichiquen? Por Dios. Bueno, a todos aquellos que tengan ganas de ser productores de un programa de radio tan copado como este, claro. Ya saben que pueden traer su currículum. Preferentemente acá. Mujeres. Totalmente, sí. Vamos a hacer el casting sábana acá. Claro. Todas aquellas que traigan su currículum. Sí. Que vamos a analizar el currículum detenidamente, detalladamente. Y bueno, vamos a seleccionar, vamos a hacer un plantel de productores. Porque necesitamos producción para este programa, porque ya con primicia ya y tiempo argentino. Después, somos padres solteros, le vamos a mandar a los pibes al colegio. Sí, totalmente, le vamos a pagar la beca. Así que bueno, ya saben, en serio. O sea, tienen ganas de ser productores de un programa como este, hermoso, lindo, atendido por tres chabones muy atendidos. Claro. Es una carnicería, boludo. Digamos, el del medio tiene más facha que. Totalmente. Carol, ¿quién tiene más facha de los tres? ¿O no que yo? Jugátela. Es que de verdad no sé quién elegir. Jugátela. Bigotuda, dale. Feo. Dale. Yo no soy seguro. Yo ya no soy. Chicas, el fachero del programa soy yo. Sépanlo. Comanlon. Disfrútenlo. Bueno, así que ya saben, si quieren ser productores de este programa, nos llaman, nos mandan un mensaje al Facebook, nos llaman al 4256-9041. Y bueno. Porque estaría bueno tener un programa como la gente, ¿no? Esta cagada que estamos haciendo últimamente. No, ¿qué? O sea, Cabeza de Radio, fuera de juega, nada. Es un gran programa. Hace radio el hijo de Pettinato, o sea, puede hacer radio cualquiera. No, yo lo vi a Robertino Tarantini haciendo un programa de tele ayer. Ah, en estéreo. Sí, qué... Por ¿qué Dios, puede que... saber de rock Robertino Tarantini? Nada, ¿entendés? Absolutamente. Que el padre era un conejo. Sí, totalmente. Que le daba bomba a Pata Villanueva. Qué lindo daba Pata. Sí. Yo tengo fantasía con Silvia Zuller y Yuyito González. Sí. Repetime. Silvia Zuller. sí. Y Yuyito González. Si algún día me caso, sí, por favor traten de conseguirme a Yuyito González y Silvia Zula. ¿Para la despedida? Sí. ¿Para la y despedida? Tiene que ser en una carpa. No, boludo, pero igual anda buscando mina para casarte porque esas dos se mueren en 2 años, tienen como 80 años cada una. No, no. Y si no, otra, estoy volando alto, Anne Hathaway. ¿Quién es? O Natalie Portman. Bueno, pero ahí, boludo, ¿dónde cree que la saquemos? O Natalie Méndez, que vive acá. ¿No te conformás con...? No, Carol es una amiga. Ahí, bueno, que bueno tenga amigas mujeres. No, no las tengo. Igual yo creo que Carol es como mi única... No, así, Carol no es amiga. Mi amiga, es mi amigo, mirá lo que es. Sí. Bueno, por eso. Por eso. Bueno, che, vamos bueno, a... Bueno, pará, y la gente está opinando en Facebook, dice que el más lindo es el negro. El negro Villegas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Gerardo una, Kessler. No, una oyente femenina. No, femenina. Nombre, nombre. Gerardo no, Kessler dijo. Fue, no puedo decir. Doris se llama. Doris, ah, Doris me quiera, exactamente. Doris pero fue un un chico. Un chico ese. No, pero pará. El fan de Wanda. Pará, volviendo a lo mismo. Me rompiste la foto del negro. Que, Fede, es verdad que fue la primera. Ay, no agarrés así la base del micrófono porque me pones loco. Sí. Pará, boludo. Dale. Es verdad que fui la única mujer que entró a tu habitación a dormir y que no. Sí, es verdad. Carol fue la única mujer que entró a mi habitación a dormir. Sí. Y nada. No pasa nada. Sí, bien. A ver. Pero tú... La única. Está perfecto igual. Después la que entra, pierde. menos mi mamá. No, por Dios. Bueno, ¿podemos ir a un corte después de este banquinazo que acabamos de pegar? nos dimos la cabeza contra el asfalto, ¿no? Sí, no, mal. Sí. Mal. Quedamos como el potro, así. No. Chicos, ahí volvemos después de dos canciones y seguimos con más Cabezas de Radio día lunes. Rock it out, man. Sing the song today. Do it right, man. Night and day. That's right. Skip it over. Rain, rain, rain, rain, fall down on me. Don't keep me

Queremos mandarle saludos a Víctor Hugo Kojic, que nos está escuchando. Como siempre, el único oyente después de Lenny y Carl es Víctor Hugo el que nos está escuchando. Así que le mandamos un... Vamos a tener quilombo de nuevo con eso. ¿Por qué? Hay un par de oyentes que también se ofenden. No, no se escucha nadie, no se escucha nadie, boludo. Somos el programa de radio por internet menos escuchado de Latinoamérica. Menos escuchado de Latinoamérica. ¿Qué les iba a decir? Estaba por decir algo. Ah, y me quedé colgado con una cosita de los chicos de Último Acto que estaban haciendo un... una... como debatiendo sobre si la armónica quedaba bien o no quedaba bien en los temas de rock. Entonces uno de los chicos planteaba que a él le parecía como que no quedaba, la mayoría de las veces la armónica no quedaba bien. Y yo digo que tiene razón, o sea, la armónica es el instrumento del boludo que no le alcanzó para la guitarra y se compró la armónica y después la quiere meter en todos lados. Y después la quiere meter en todos lados, o sea, te hace un rey y te quiere meter la armónica. Pero cómprate una guitarra, boludo. Tendría, o sea, que meter el órgano que usa Oscar Pérez, ¿verdad? ¿Quién Alcide? Oscar Pérez. Esa vocecita. Tendría Alcide, que meter... ¿cómo anda, Alcide? Y yo estoy bien. Vine, en realidad estoy ofendido con usted, Villalba. Ah. ¿Por qué? Yo tengo una sobrina que empezó y tenía que empezar el ciclo lectivo, ¿verdad? Y sí, no lo pudo empezar por culpa de los badulaques, de la vagancia que hay en la docencia. ¿Cómo vagancia? Entonces, yo voy a hacer una queja, ¿verdad? Usted, pero discúlpeme, usted se queja de todo, pero tan mal no le va, ¿sí? Pero yo me esfuerzo por eso. ¿Vos te esforzás? No, vos sale de mi impuesto, tu sueldo. Pero vos pagás los impuestos, ¿verdad? Vos pagás los impuestos en Paraguay. La clásica. Pero vos pagás los impuestos en Paraguay. Acá no pagás nada. Vos pagás de impuestos en Paraguay, no le pagan el sueldo al negro Villalba. Recibió... Pero, si no, el recibió los subsidios y los caramelos de mandioca nunca aparecieron. Claro, si no, el negro estaría cobrando como mínimo 17.000, 18.000 guaraníes. No, obvio que son 8 mangos, no sé. Sabes que no, estás equivocado. El guaraní es un peso fuerte en ese momento. Sí, ¿en dónde? En Melmac. Es que a mí, por ejemplo, este señor que siempre escribe, Víctor Hugo... Kojic. Te propuso para papa. Kojic Guaú. Él me dio una cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Me dijo al CIE... Sí. La otra vez fui a la casa de Federico a tomar tereré. Sí. Y le pregunté, ¿dónde es Federico que vive Víctor Hugo Kojic? Sí. Viven acá a 2 cuadras, me. Bueno, fui, sí. golpeé así. ¿Todavía sigue teniendo el Fiat Uno amarillo patito? ¿Es que tiene no verde limón? Verde. Verde limón, verde lima. Sí, y le dije a Víctor Hugo, vos me estabas llamando, Víctor Hugo, con el pensamiento. Yo, pues, estoy incursionando en el tema de la telequinesis, ¿verdad? La telequinesis vendría a ser algo. ¿Tiene que ver con el telequino? Y el telequino también. ¿Con el telequino de algún otro lado? Es el estudio del telequino, la telequinesis. Entonces me dijo Víctor Hugo Kojic, me dice, Alcide, vos sabés que yo estuve investigando a raíz de un programa. Le va a resultar gracioso a ustedes. Seguramente. A raíz de un programa animado que se llama Los Simpsons. Sí. Que en Paraguay se llaman Los Ayala. Que es el apellido más común. Entonces sí, me dice, ¿sabes que hay un capítulo que Homero vende tomate y tiene nicotina? Sí, tomaco. Entonces me dice, Alcide, ¿sabes que yo quiero hacer lo mismo acá en Argentina, pero con embellú? Claro. ¿Y cómo sería? ¿A qué le pondrían el embellú? ¿Qué le podemos poner al embellú, Alcide? Y le digo, pongámosle una jubilación de privilegios, si los argentinos son todos unos vagos. Con papelito, no, y le dije fuera de broma, le dije, pongamos nicotina al embellú. Sí. Y sabes que tienen razón, así. Y me dio Víctor Hugo Kojic, me dio 100 mil dólares, no sé dónde habrá sacado Víctor Hugo Kojic 100 mil dólares. Víctor Hugo, te estamos investigando. Yo sé dónde sacó, pero todavía no voy a dar esa información. Está bien. Entonces yo le traje almidón, me pidió hierba puntero también. Sí. Que hierba puntero es una hierba que se hace en Yuté. Único lugar de exportación. Hierba puntero. Sí. Algunos venden hierba que son punteros también. Sí, seguramente. Esos son los más comunes ahí en Yuté. Pero bueno, él me pidió, yo le hice toda la promoción, porque yo estoy estudiando marketing también. También. Sí. Con este señor Campo, que tenía la promoción acá en Berazategui del modelaje. Sí. Entonces le hice toda la promoción a Víctor Hugo Kojic y le dije, vamos a plotear tu Fiat Uno, y esa plata del ploteo va a salir de la embajada paraguaya, porque la embajada paraguaya es un aliado tuyo, un lugar que invierte en la en la boludez. Nueva. Sí. No, no, en la nueva. Y acá, porque yo ahora le quiero avisar a la gente que yo manejo el Facebook, compré la radio. Sí, hay que decirlo. ¿Con no, qué no, fondo? Compré la radio. No, pero igual vos, para comprar la radio, venía, radio comunitaria. No, pero venía con 8 mangos y se la compraba Luigi. Si Luigi te está rematando todo. Mira, Villalba, no empecemos a hablar de los fondos porque vos estás en el horno. Estás en el tatacuá, papá. Sí. ¿Por qué? Estás en el tatacuá, pero ardiendo a Twitter y vos, Villalba, en el tatacuá. Sí. Para mí, si te investiga negro, vas a estar en problemas. No pidas eso. Investígueme. Yo quiero saber cómo un docente, por ejemplo, vive en un penthouse donde hay 3 habitaciones, tenés barrio privado, tenés jacuzzi, tenés barrio privado, tenés cancha de tenis, de pileta fútbol, climatizada, de pelota tatá, tenés el caballo sagua, tenés el caballo sagua corriendo, el ñandú culeco, tenés cancha de piqui volei, tenés todo. Palo enjabonado, todo, toro tenés, toro mecánico, tenés el toro candil, tenés la samba. Tener el altarcito para la Virgen de cada cupé. ¿De dónde sale esos fondos, Villalba? ¿Sale de todos los contribuyentes? No. Como nosotros acá que estamos aportando a la causa. No te puedo ni mirar, negro, en este momento. No te puedo ni mirar. La verdad que en este momento no te puedo ni mirar, negro. Me da vergüenza. Porque tiene razón lo que está diciendo el CIDE. Yo, barbaridad, todas mentiras. Yo, no. Yo estuve investigando. Yo estuve en ese quincho, negro. Yo estuve investigando. Yo también, yo llevé una cámara oculta del quincho de Villalba. Mamá. Sí. Firme, usted firme, no compra patty de la carnicería de no, su barrio. No, no. Compra, no. ¿Sabe dónde salen los patty de fiestísimo usted? Oh. No. Son patty importados, así que acá no me venga a correr socialista cuando usted está comprando hasta carne que no es argentino. Los patty que se comen en la casa Negro de Villalba están hechos con lomo. Lomo picado. Ahí tenés. Ese es el claro ejemplo de la hipocresía, señor. Sí. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Después otro que se queja y se va de vacaciones en marzo, se va de vacaciones en enero. Sí, vamos a un tema, Carol, y enseguida volvemos con el otro bloque. Es verdad. Sí, ¿qué pasó? Tiene su celular. Siempre con... Se fue 2 veces de vacaciones. ¿Quién se va 2 veces de vacaciones? Los docentes y yo. Se fue a un apart hotel en Santa Teresita, yo no quiero decir nada. ¿Apart hotel? No, para, le alquilé la casa. ¿Un apart hotel? Le alquilé la casa a una tana. Que en el medio del alquiler casi se me va. Estaba pichada, ¿verdad? No, sabe, casi se me va. María. No, yo le quiero responder acá a Víctor Hugo Collí, que dice que yo proponga el personaje que tiene que ser Papa. A ver, a usted. Yo voy a proponer al País Salcedo. ¿Quién es el País? ¿Quién es el País Salcedo? El País Salcedo es un país de San Pedro del Paraná, muy amigo de Fernando Lugo. Sí. Que hace las cosas, hace los deberes, hace las cosas, es un buen cristiano. Está bien. Así que yo propongo. ¿Es de derecha? Yo propongo, eso obviamente. Entonces, es de derecha. Tiene muchas chances. Yo propongo que sea él un tipo que hace por los pobres. Está bien. No, igualmente en el Vaticano se necesita un papa que haga pobres, no que haga algo por los pobres. Y bueno, hace que los pobres sean más pobres. Ah, bueno, está bien. Ahora sí, por los no, pobres. Olvídate. Sabés cómo gana de taquito. La tiene media elección ganada. Basta de esos países como Lugo, por ejemplo, que proponen reforma agraria. La tierra es para ser privada, pa. Obvio, más vale. Olvídate. Porque si yo compro un terreno ahí en uso, tiene que venir los piqueteros a ocuparme. Bueno, ¿y por qué no? Si yo tengo los recursos, no puedo comprar medio lago en el sur. Exactamente. ¿Eh? Yo soy muy amigo de Benetton, ¿verdad? A veces chateamos por Facebook. Yo soy muy amigo de Marcelo Tinelli, me invitó al ciclo de su programa. Que él también tiene unas tierras en el sur. Y Tinelli le corrió a todos los indios y con razón. Está perfecto. Escucha, a ver, los indios no fueron capaces de crear una escribanía para escriturar la tierra. Exactamente. Escuchamos una cosa, Villalba. ¿Vos podés soportar año 2013 que un tipo te ande en bola por tu propiedad? No vas a soportar. Claro. Que no es tu propiedad. Ya era de los pueblos que originarios. Coma que coma pe... No, no, no. ¿Qué escrituren, viejo? No, escrituren no. Esas son mucha cuestiones que... Que vaya a hablar con vos, que le presente al juez de Padre Verazategui, que era profesor de Media 7. Señor Martínez. que por ahí nos está escuchando. Y que escriture, que le haga la segunda, claro. la ambocoy. Una escritura en un cuero de oveja, acete. Claro. La última. Por lo menos. Las tierras son comunitarias para los pueblos originarios. No hay propiedad. El mundo es para gente linda. Todos los indios son feos. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Viste algún indio rubio alguna vez? Todo feo. Para mí tiene razón, así, en gran parte coincido. Hay gente que no quiere progresar ya en la vida. Vos, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo lo miden ustedes el progreso? Vos te tomás la Azucena para ir hasta Horqueta, al norte de Paraguay, cerca de Concepción, y ve a todos los indios ahí haciendo macramé. Claro. No, ¿por qué no vas y estudias administración de empresa? Claro, totalmente. Un chaleco te lo tiene 20 mangos. Occidental esa, no va con ¿y dónde viven? ¿En Oriente ellos? En Occidente están los indios acá. No somos marcianos. Claro, no sé. Ellos se enojan si se les dice indio. ¿Cómo se le tiene que decir? Pueblos originarios. ¿Originarios de qué? No sé. De los planes de trabajar. Esos son originarios. No me pasás los. ¿Cómo se le dice a los cigarrillos en guaraní? No tiene una especificación. Si no la sabes, pásamelo. No tiene. Busca en Philip Morris y Google. No, los cigarrillos que acá no encuentro son los Kent, por ejemplo. ¿Los Kent? Sí. ¿Kent? ¿Se vendían antes? Los Kent acá antes se vendían. Es más, había los primeros ventolados, creo que fueron... Los Kool. ¿Los Kool fueron? Sí, yo quiero... Moore. Yo, ¿sabes que en vez de cigarrillo mentolado, tiene que vender cigarrillo con gusto a KGE? ¿A qué? A KGE. ¿Y eso qué? KGE es una hierba, ¿no? Para el que sabe de hierba, como quien les habla. Bastante. Que es dulce. Coca-Cola, por ejemplo, usa KGE para la Coca-Cola Cero. Y no estoy mintiendo. Eso tenés que googlear. ¿Googlealo? No, yo no sé. Googlealo. No voy a googlear. Entonces, hay que incursionar. Hay que ver, por ejemplo, los indios no saben aprovechar esos recursos. Lo único que les preocupa es están llorando en todos los noticieros habido y por haber que no a nosotros no nos dan la tierra para labrar. ¿Quieres labrar? Anda al labrador. Que le fumiguen para que no les haga redengue. Claro. Para, viejo. Comprar labrador. Fuego. Si quieres labrar, comprar labrador. Claro. Anda a trabajar, hermano. Yo lo de corazón te digo, Villalba. Vos estás hecho un ese indio guaúbe o... Ya estás copiando hasta la forma de su vida, papá. ¿De qué? Hasta la forma de vivir. Estás hecho un nómade. ¿Por qué un nómade? Vas de acá para allá. Vas de la escuela a la Plaza de Mayo, porque vivía haciendo paro. Entonces estás en la carpa. ¿Estoy equivocado, Maximiliano? La carpa. Para nada, sí. Y el otro muchacho que acá no le veo. ¿Lucho? Sí, ¿qué es lo que está haciendo? Y está en el tráfico de musarela. ¿Qué es lo que está haciendo el eterno estudiante? Lucho, tenés 30 años, recibiste, papá, una vez de ingeniero. ¿Estás loco? Si yo ya recibo, tenés que ir a laburar. ¿Recibiste alguna vez? Ya estoy. Víctor Hugo Collín ya no te va a pagar mal a su vez. Por más que sea tu tío, ya no te. Ya va a llegar un punto de Víctor Hugo, no te va a soportar más los vicios. Yo lo único que digo. Y cambiemos los paradigmas culturales de América Latina. Totalmente. Seamos como Inglaterra, seamos como Alemania. ¿Cómo puede ser que países que sobrevivieron a guerras mundiales, papá? Totalmente. Guerras mundiales están como están. Vos, Alemania. Están hecho mierda. Sí, discúlpenme, pero están hecho mierda. Vos estás equivocado. Italia plantea un nuevo ajuste. España está en 5 millones de desocupados. Pero Italia tiene cosas increíbles. Inglaterra también. Pero lo está que pasa es que en España los chabones, en España los gallegos encuentran un laburo y lo devuelven. A ver, boludo, encontrate un laburo, laburá. Por eso tiene 5 millones de desocupados. Y la mayoría de los desocupados son gente que fue de acá a hacer la Europa. Sí. Los gallegos tienen trabajo, ¿verdad? Sí, totalmente. Que eso es una crítica también, ¿no? Al sistema. Yo estoy hecho un comunista, Villar, no sé si te diste comunista. Cuenta. ¿Comunista? De comunista no tiene nada usted. ¿Sí? No sé si te diste cuenta. Yo estoy hecho un comunista. Un pañuelo rojo le falta. Ya estoy... Bueno, hay cosas, volviendo al tema de Italia, cosas que acá no se ven, ¿no? ¿Dónde ¿Cómo? Ve gente que hable en italiano por la 14, por ejemplo? En Italia está lleno. En Italia está lleno de gente que habla italiano. Sí. Está lleno. Eso es cultura. El machu, machu, ya partamos la base que el nombre no garpa. No garpa ni a palo. Comercialmente, Machu Aparte, Pichu. Ya un lugar turístico, tenés que caminar 4 días para ver un montón de ruinas, para eso me voy, no sé, a la municipalidad y hago lo mismo. Y me tomo el 300 y me dejan en la esquina. Exactamente. Tenemos que ser como Inglaterra, como Alemania. Alemania ha soportado cosas que ningún otro país puede soportar. Yo te digo, pues soy descendiente de alemán directo. Teutón. Así. ¿Sí? ¿En serio? Yo soy Teutón. Y Tetón también. Tetón. Pero bueno, yo ya lo acopiaría el sistema alemán de trabajo, el sistema japonés de trabajo. El sistema cuando chino. Cuando hacen huelga, laburan más. No hay huelga. En Alemania no hay huelga. Cuando hacen huelga, laburan más. No laburan menos, no hacen laburan paro. Laburan más. Son gente que se preocupa por su porvenir. Fíjate un poco, Villalba, por ejemplo, la guerra mundial. Sí. Ellos supieron salir adelante. Pero acá en América, no, yo tal cosa aún, yo no voy a, yo un escombro no voy a levantar. No, no, ni a palo. Yo esto no voy a hacer. Ni a palo. Yo quiero ser, quiero plata de arriba. Y así no es la cosa, plata de arriba. ¿Te no parece es que no salimos de los escombros después de del saqueo enorme que sufrimos de Europa? ¿Pero qué saqueo? ¿Qué saqueo? Gracias al europeo, y Villalba, nosotros gracias estamos comunicándome. Si no sabes cómo estaríamos hablando así como entre francés, no, chino. Aparte, gracias a los europeos levantamos el teléfono y hablamos, ya estaríamos con la latita y canta el hilo. Su lengua. Pero eso es una. El guaraní es una lengua originaria. Es derivado del francés. Es una mezcla de francés y alemán, el guaraní. Es cheto, el guaraní es cheto aparte. Es una lengua que viene del francés, aunque vos desconozcas y me quieras ningunear. Yo te digo, es una lengua que... A ver, yo te voy a hacer una prueba, Villalba. A ver. Decí capitundú. ¿Cómo? Capitundú. Capitundú. No. Ese tipo yankee que fue 2 meses desde Perú y ahora se cree yankee. No, capitundú. Capitundú. Capitundú. Capitundú. Exactamente. ¿Y qué significa? ¿Qué me hizo decir? Capitundú es una ciudad. Ahora decí, Maxi Curé Tembó Mishimi. Maxi Curé Tembó Mishiri. Tembó Mishimi. Mishimi. ¿Qué es japonés, boludo? Maxi Curé Tembó Mishi. Maxi Curé Tembó Mishi. Sí. Acanguazú. Acanguazú. Caguazú, está ahí en Lomas. Acaperón. Acaperón. Acaperón. Acaperón, sí. Acaperón, claro. Acaperón, papá. Hablar. ¿Qué me hizo decir, Alcide? Bueno, ahora traducí, boludo, porque ya la palabra Maxi Tembó ya no me gusta. No me gusta porque yo sé lo que significa Tembó. ¿Qué es Tembó? A ver, ¿qué significa? Tembó es pene. No, está equivocado. Queso. Tembó es el hermano del cantante de Tambó Tambó que no pronuncia la A. No. Decime qué es Tembó. Tembó es Tembó. Miembro viril masculino. Exactamente. Ahí está. Después otra cosa que yo tengo, no sé si ustedes tienen acercamiento al Poder Judicial. ¿Cómo se dice grande? Grande. Guazú. Maxi Tembó Guazú sería. Habría que preguntarle. Mirá las manos. Según la estadística dice mano grande. La mano no dice nada. Para mí tampoco, pero según... Yo tengo la mano de la nana Noelia y sin embargo nadie se cree. Y tiene el pito de Ken. Claro. El de la estatua de Aristóteles. No, yo tengo un plan. A ver si usted puede presentar en la Cámara de Diputados si tienen un acercamiento. Sí, pero vos sos amigo de Benetton. No, pero yo con Benetton, digamos, no hablo de política, hablo de fútbol, hablo de otras cosas, de ajedrez. De la hora. Lo que es Benetton. Muy bueno. Sí, muy bueno. No, hablo de otra. Tengo acercamiento con... te gana un enemigo muy poderoso, Villalba, si te metes conmigo. Sí, tiene cuña. Vas a tener que... ¿sabés qué vas a terminar haciendo? Vos me vas a pedir, por favor, que te hagan un carrito para los panchos para vender en la 14. Pues no vas a trabajar de nada. Sí. Te ganaste, va a echar de la docencia. Te ganaste un enemigo muy poderoso, Villalba. Yo sé lo que te digo. Está amenazando. Te estamos esperando, Villalba. Te estamos esperando, Villalba. Te estamos esperando. Yo sé lo que te digo. Ten cuidado. Yo sé a qué hora salí de tu casa, que salís tarde. Todos los pibes, 20 minutos estás esperando que vos vengas a la clase. Yo digo, pues conozco, es cierto, a, no, conozco, sí, a persona que le va a pasar. ¿Puedo decir una infidencia? El Negro Villalba es el único profesor de la historia latinoamericana y me animo a decir mundial que da clases un lunes 8 en punto de la mañana con anteojos negros puestos. ¿Miento? No. Noche y media, 7:30 el horario. A mí me ofrecieron, me ofreció el directivo, la, no me ofreció el directivo de la media 7, le mando un cordial saludo. Sí. Gran persona. A amigo suyo. A dar una materia pedagógica, toda la parte pedagógica para que yo esté ahí dando. ¿Sí? La doctrina de la psicología paraguaya, por ejemplo. ¿Y cuál es esa? Y vos te portas mal, vas a la esquina, te pongo maíz y arrodillado. Sí, perfecto. Te portas mal. Esa es la penitencia para que caudillos. Así se forman las personas. No se forma hablando de Marx. Se forman las rodillas. De Rousseau, el contrato social, de los tres tomos de Marx. Así no se forma la gente. Yo te digo de verdad, se forma con libros que la gente sabe que le va a servir. El combustible espiritual de ahí, el compañero Ari Paluch. El combustible espiritual. El alquimista de Paulo Coelho. Sí. Con los libros de Abel Pose. Está Matías. Abel Pose. Sí, es verdad. Leonardo está Mateas. Leonardo está Matea. Leonardo es Baraglia. Sí, totalmente. Y la literatura neomoderna de Belén Francese. Belén Francese, que tiene un... Un totó. Bastante importante. ¿La palabra totó es guaraní, no? No, la palabra totó viene de otra lengua. Ah, sí. Que yo, si querés, yo sé muchas lenguas. Soy un tipo letrado, Maxi. Yo sé demasiado de un montón de cuestiones. Está bien. Yo te puedo decir, por ejemplo, vos decime cualquier palabra ahora en este momento y yo te digo de dónde deriva. ¿De dónde deriva? Vamos a decir la prueba. Asado. Asado viene de un partido de póker. Sí. Que tenía el as y estaban jugando de a dos. Sí. Y así formó asado. Muy bien. Pero porque se comía la S... Sí. Estaba jugando una persona. Sí. Hablan de... Yo, decime ya cualquier palabra, yo te voy a decir el significado. Cerveza, cerveza. Bueno, yo te voy a decir. Te das cuenta, así, tenemos un psicólogo acá y dice: vos sos un gordo y vos sos un ebrio. Al toque, las dos primeras palabras: asado, birra. La cerveza viene de, esto me parece increíble, de un tatara abuelo de César Barrio Nuevo. Sí. Entonces, ahí ya te creo. Claro, que en realidad se llamaba Sergio. Sí. Y estaba con la suegra, antes que sea la suegra, y le dijo a la hija: tené cuidado porque en cualquier esquina cerveza. Sergio le da un beso. Muy bien, muy bien. Rapidez espiritual. Rapidez espiritual es eso. Yo también estoy incursionando el tema de la poesía en guaraní. ¿Está en pareja el CIESO, sí? Ahora sí, estoy en pareja. Sí. Estoy en pareja, sí. Está bien. ¿Y cómo va eso? ¿Argentina? No, no es argentina. ¿Es mujer, no? Es salteña. ¿Es mujer? ¿Es mujer? Es mujer. Es mujer. Bien. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, es mujer. ¿Y cómo va? ¿Edad? Pero así dice toda la gente, lo que vos llamás gorila. Así sí. Opina toda esa gente. Sí. No me extraña. Y yo casi latino. Usted se junta mucho con esa yo gente. Yo traduzco lo que dice el pueblo argentino. No es el pueblo argentino. Ese no es el pueblo argentino. ¿Cómo que no? Es una pequeña fracción del pueblo argentino. El pueblo argentino piensa de otra manera. No, estoy en pareja. Sí, la verdad estamos muy bien. Estamos yendo al cine, estamos yendo a comer. Al bingo ya no, dejé los vicios de lado. Sí. Dejé los vicios de lado. ¿Dónde lo dejaste, verdad? No, lo dejé. Ya dejé esas actividades. Está bien. Extracurriculares. Exacto. Pues me demandaba mucho dinero. Sí, hijo, yo no estoy para estoy más que nada en un proceso de inversión. Sí, ya esta igual mujer, le sacaste 100 lucas verde a... Esta mujer me abrió la cabeza. A Víctor Hugo. Esta mujer me abrió la cabeza. Sí. Me la presentó el señor Sandoval. Daniel Alejandro. Daniel Alejandro Sandoval me la presentó. Yo fui a jugar la pelota la otra vez. Sí. Sí. Estaba Alejandro Sandoval, tengo una prima para presentarte, me dijo. Sí. Entonces hablamos con Sandoval y yo le dije, bueno, vení a casa, yo hago ahí unas comidas típicas. Sí. Hago caburé, hago puchero babá, lo que vos quieras, la cautivo por el lado del estómago. Sí, sí, sí, garpa eso. Era para cautivar el lado del estómago, pues así. Ah, está bien, sí. Ana María Junta. Claro, y bueno, ahora estamos, ella es dueña de varias empresas. Sí, muy bien. Tiene así, tiene cadena de garrapiñada por 11, sí, retiro. Acá, en verdad, tiene un monopolio de garrapiñada. Sí, bien. Y tiene una plantación de maní. Sí. Y un monumento de Oltaki en cada fábrica, en la plantación, sí, de maní. Muy malo. Tío. Es muy malo el sí. Así me dijo la prima. ¿Está bien? ¿Está bien? Puede ser. Menos mal que te quita el data de los vestuarios, me parece. Yo tengo data de los vestuarios. Che, igual menos mal que está aquí durmiendo ya, porque a las 12... Sí, no lo mata. Sí, a las 12 se va a dormir. No, y quiero... perdóname, Siljara, si es que estás escuchando. Sí. Pero bueno, yo... El tren pasa una sola vez. El gran capitán Siljara que... Ya no pasa más igual el gran capitán. El gran capitán que va desde Encarnación hasta acá a la estación pasa una sola vez. Que se quedó en el Zárate Brazo Largo. Sí. Más, sí, no hay chance. No hay chance. Pero el apellido, Jara, la cara, la carita. Garpa. Carol Cubilla me cortó el rostro. Cruza. Mente. Buena cruza. Me despreció, me ninguneó. No. Me ninguneó. No, me dijo que era mujeriego. Sí. A mí no me gusta. Si está, o sea, yo te brindé mi corazón. Cosa que muy pocas veces hago. Yo, sí, la verdad. Metámonos en otros temas mejor. Claro, deja de dejarla picando. Claro. Porque, ¿vos sabés que yo soy rápido mentalmente? No queremos ser tan y malos. Y más rápido que yo. No dejé. No queremos ser tan malos. Hay por otra favor. Chica que son más rápido que inmediatamente, como Siljara, como Antonella Nieva. Opa. Yo no quiero compartir tu corazón. Te tiraron toda la arena encima. Te tiraron toda la arena encima ahí. Yo, aparte, estoy en una etapa muy de fachero, ¿verdad? Muy de churro. Sí. Yo también. Estamos en una etapa muy de churro. Más un lunes a las 12 de la noche, ¿verdad? Sí. Falta Lucho y poner los videos. Sí, ya está. Y por ahí vi un personaje que... que ya sabe por qué vino. Que está en la etapa de churro. Pero bueno, yo le quiero transmitir a Víctor Hugo Collí, está todo arreglado, Víctor Hugo, no te preocupes por la patente, por todas las deudas que tenés. Sí, ¿me puedes prestar tu celular un segundo? Por no, favor. No. Sí, por favor, dame un segundo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No. Ya se quedó sin batería. Se quedó sin batería. Vi un fondo de pantalla ahí que... Se quedó sin batería. Vi un fondito de pantalla ahí que no lo pude... ¡Ay, qué boludo! No se lo tendría que haber pedido, tendría que haber arrebatado. Bueno, ¿puedo continuar? Sí, Víctor Hugo, quédate tranquilo, lo que ve de patente ya está todo arreglado. Sí. Las multas que tenés, las infracciones, ahí en la camarita, la alcoholemia. Sí. Después de salir del patio correntino el domingo, también la tenés arreglada. Joya. Nadie te va a joder, el scoring, no pasa nada. Podés andar con el Fiat 1 verde, cuídate, lo único que te digo. Sí, yo, o sea, controlate, Víctor. Yo puedo, digamos, interceder con mis contactos. Pues yo soy muy poderoso, Villalba, eso es para vos. La tiene con vos. Yo soy muy poderoso. Cualquier favor que necesita, obviamente, no le tengo tiene miedo, que sí, tiene que una colaboración para este cristiano que hace las cosas por voluntad, sí, pero... Hace las cosas por voluntad, pero pide una colaboración. Tiene que es muy buena esa. Tiene que sostener un poco la revolución de las infracciones, ¿verdad? Sí, está bien. Hay que... Entonces yo... hay que darle mecha. Es un corrupto usted, sí. Yo no sí, está medio corrupto. Yo lo veo como que... Yo soy incorruptible. No, lo veo como que... Corruptible, es corruptible. Yo soy incorruptible. Medio corrido, pero no le doy a mucho. Me gusta mucho su actitud. Yo lo veo que está medio corrido, pero me gusta mucho su actitud. Yo lo votaría en cualquier cosa de ese postulio, yo lo voto. Así sería mi cartel. Sí. Alcides 2015. Sí. Sabes que va a robar, pero sabes que te quiere. Muy bueno. Bueno, yo me voy a retirar. Está bien, vaya. Villalba, tranquilo. Cuídate. Vaya tranquilo. Cuídate. No, bueno. Le tengo miedo. Cuídate. Sí. Y todo lo que estamos churros. Sí. Aceptamos contribuciones también para lo que sea. Sí. Bueno, hoy más será. ¿Qué es eso? Gracias, señor Alcides. Significa chavo, hasta luego, que estés bien, saluda a tu familia y Dios te bendiga. En el idioma guaraní ancestral. Bueno. Así que bueno. Nos vamos a estar despidiendo de este hermoso programa que hicimos hoy día lunes, otra vez con 2 pesos. Esto sí sería todo por 2 pesos. Sí. Este programa. Sería todo por dos pesos. Estamos abiertos. Salvando la distancia, ¿no? Sí, no. Yo creo que tendría que hacer un programa. Martín Cinito. Sí. Ana Paredes. Sí. Paula Álvarez. Sí. Y Alejandro Villalba. Todo minutos. Por 2 pesos, no. Todo por un paro. Ah, todo por dos paros. Todo por 2 paros. Todo por 2 paros. Estaría buenísimo. Pero igual que pasar una vez al año ese programa. Si te meten paro ya en el segundo programa, ya te. Olvídate. Ya no te vienen. Che, ya meten medida de fuerza. Es tarde, loco. Me tengo que ir a dormir porque mañana madruga. Dale, negrito. Dale, tranquilo. Qué bueno. Qué bueno que hagas paro. No importa que los chicos no se formen. Se forman en la vida. No importa, eso está genial. Sí. Y si no, siempre está Tinelli dando vuelta que te lo sale. Maxi, no importa que hayas cagado lo de la farmacia diciendo que ibas a trabajar a los 2 días que renunciaste. No importa. No sabes qué mal me salió. Vamos. No sabes lo mal que me salió. Ahora te voy a contar. ¿En serio? Sí. Te quise cargar y. No, igual está todo bien. Ya está bien. Yo me la jugué. Bueno, puedo mandar un saludo a toda la gente de La Chilinga. Sí. Puedo invitar a dos profesores míos para que, digamos, comenten un poco lo que es la escuela también. Sí, totalmente, sí. Y que vengan a tocar. Trae contenido, todo lo que sea contenido, tráelo. Una tocata. Sí, sí. Ahora viene David Platt. No, bueno, después, bueno, todo el que quiera venir a Cabeza Radio y tenga ambiciones. Está invitado, ¿no? Obviamente. Mujeres preferentemente. Siempre. ¿Por qué con siempre. Ambiciones? Nada, mujeres. Siempre. Ambiciones, querés estar con alguno de los tres, excluyéndote a vos, Nero, pues sos un tipo con compromiso. Sí. Lucho también está disponible. Sí. Así que bueno. La va de bla, bla, bla, bla. No, vos tenés novia también. Yo estoy soltero. Bueno. Pero estoy enamorado. No conté eso. La dejo picando para la semana que viene. Pará, vamos a hacer un programa de radio para que el único que darte eso vos no, boludo. Estoy enamorado. Eso lo dejamos para. Uy, uy, uy. Enamorado de verdad, ¿eh? No me jodas. No, ¿está Tacuarembó? No. ¿No? No. Me puede. La birra te puede. Dale, Carola. Dale, Carola. Dale, Carola, por el bien de tu vida, dale. Si yo hablo también se pudre todo. Carol, si nos contaste, prometo que te pago un lifting y un voucher en una peluquería como la gente. Acá Víctor Hugo, Jake puso algo, no sé, vamos a leer. Víctor Hugo se merece un programa. Un programa se llama Víctor Hugo. Víctor Hugo Jake. Almorzando con Víctor Hugo Jake, se tendría que llamar. A ver. Más para arriba. Menos mal que es radio. Cara bonita. Chicos, a tomar la sopa, que si no viene Lucho. Jaja, un genio Alcides. Aguante los caramelos de mandioca. Y hay que hacer también caramelos de reviro. El reviro. El reviro en realidad es una comida que es misionera, sí. Pero también en Paraguay se hace. Ah, es internacional. Sí, es bastante nutritiva. Comete 2 platos reviro con una botella de coca de 1.5 litros. Sí. Y salí a dar una vuelta en un Citroën 3CV. Sí. Una torta así. Una torta así le dejás. Después podés ir a cualquier estación de servicio y pintar tu nombre con caca. Sí, como se hace generalmente. Te haces un mural. Carpani de la caca. Olvídate, te haces un mural. Che, bueno, me tengo que ir. Listo, chao Federico, un placer haber hecho el programa con usted. Mucho amable. No, mucho amable. Amable. Mucho amable. Igual es mentira, es para que ustedes digan, bueno, hasta el viernes. Sí, ya sé, boludo. No, Te la quería dibujar también. Te la dibujo. El viernes va a venir Federico. Ya, mirá, eso de mala leche. Eso de mala leche. A ver, el negro deja de hacer un paro para venir al programa y vos no sos capaz de venir al programa porque te vas a jugar al piqui volei. No. Fuera de joda, no puedo dejar la actividad deportiva de lado, me hace bien. Sí. Los deportes forman una persona. Sí. Juan José Musi dice eso. Aparte, no puedo, si lo dejo solo, pobre Taki no va a hacer más de un gol. Está bien. Si el Taki juega de 5. No, el Taki juega arriba. De 7 juega. ¿Bien abierto? Sí. Bien, sí. Sale bien esa posición. No, bueno, veré cómo me arreglo para... Tampoco porque de todos lados me reclaman. O sea. Hacé primer tiempo nomás de último. ¿Puedo hacerlo así también? Sí, también puede ser. Si el Taki no te tiene gratis. Sí, me tiene gratis el Taki. A la otra vez hablamos. Sí, hablamos. Habló en realidad, que estaba medio entonado. El Taki a veces me da mucha bronca porque me manda 8 mensajes para preguntarme una sola cosa y me tiene gratis. O sea, llamame, concha de tu hermana, llamame. Igual encontrarte a vos es... ¿En digamos, qué andás? Estoy en casa. ¿Así? ¿En qué andás? Estoy en casa. Venite a casa a tomarnos mate. Mirá que en media hora me voy. Bueno, voy para tu casa. ¿Por qué no me llamás, boludo? Que me hacía hasta 40 mensajes y me tenés gratis para hablar. Pero lo querés. Nada, sí, porque ya lo conozco, ya le tengo paciencia, nada más. Por, es una cuestión de amistad. Bueno, cuento después mi memorío la semana que viene. Bueno, dale. ¿Está bien? Pero, ¿va a ser posta? Sí, no, es posta, pero pseudónimo. Sí. Vamos a ponerlo bajo pseudónimo. Está bien. Vamos a ver si podemos hacer que venga Pato el... Estoy, el no, pero estoy, o sea, cautivado. Sí. Esa es la palabra. A todos nos golpea la puerta alguna vez. Si te la está golpeando a vos, sí, no, problema a mí tuyo. Ya me la golpearon, no sé. Si te la está golpeando a vos, problema Alexia, tuyo. Alexia, en los bosques de Palermo. Mientras que no sean las del cielo que te golpeen. Claro. Nah, que no. Sería un buen tema para irnos ese igualmente. Nah, bueno, chicos. No. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el viernes a las 22 horas, como siempre, en este hermoso programa que hemos dado en llamar Cabezas de Radio. Y bueno, salud, dinero y amor para todos. Y amor, y muchas amor. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao.